Ya chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Con fusca y con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy mulacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Y estamos bienvenidos a ¿cómo es en español? Es el show del 8, me imagino. ¿Qué dices tú, Cavernario? Buenas noches, gente. Feliz año nuevo. Ah, feliz año nuevo, correcto. El año siguiente en curso. El año actual 2.0. El año actual siguiente. Bienvenidos al show del 8. Me he dado cuenta que nunca nos presentamos nosotros en nuestro podcast, así que tenemos que empezar a hacerlo. Aquí estamos, sus anfitriones Tercio, yo soy yo, y Cavernario. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Y ya oficialmente nos presentamos. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Sí. He estado escuchando los otros podcasts que hemos grabado. Y me he dado cuenta que simplemente presentamos al invitado, pero nunca nos presentamos nosotros. Entonces, eventualmente la gente nos conoce. Sí, asumimos que somos famosos. Es así. No nos interesa. No tienes por qué. Si no sabes quiénes somos, pues deja de escuchar. Lárgate. Claro. Digo, somos tan famosos como Prince. O sea, gente que nada más usa un nombre. Prince, Madonna. No, somos más famosos. No necesitamos nombre. Tenemos cero nombres. Exacto. Entonces, por ahora, por hoy, al parecer nada más somos Cavernario y yo. Beto se nos iba a unir, pero se nos hizo tarde y él tiene un horario distinto y pobrecito, está muy cansado. Bueno, ahora sí empecemos con el tema como tal. Sí, claro. Vamos a hablar de las situaciones actuales en ambas comunidades, la tuya y la mía. Sí. Sí, si quieres empiezo yo. En la situación en la ciudad, en el estado, bueno, o sea, todos saben que vivo, todo mundo sabe que vivo en Chihuahua, el estado de Chihuahua, uh-huh. Es que es el norte del país, y acaba de haber una situación, el precio de la gasolina en México está regulada por el gobierno, hay un precio oficial, okay. Porque hay una empresa de gobierno que se llama Pemex, parecida a Petrobras, que uh-huh. Es la que... Esta empresa para estatal de petróleo, estatal de petróleo, como el PDVSA de México. Sí. Petróleos de Venezuela, no sé si sabes. Sí, parecido. No sé si allá también sea una paraestatal o cómo, cuál sea la figura legal de la empresa. Pero, sí, es estatal. Aquí se llaman paraestatales, que son del Estado, pero no directamente. O sea, en teoría son una empresa independiente de gobierno, en teoría. Sí, es exactamente el mismo arreglo que es el mismo tipo de arreglo tercermundista socialista. Bueno, ese tipo de modelos existen también en Europa y demás, pero bueno. Es como si estuviera nacionalizado, pero no tanto. Sí. O sea, no es un ministerio. Como el caso de petróleo, de hecho, de Noruega. Ok. Noruega también tiene un sistema paraestatal de petrolero. Sí, es el petróleo. Como es un commodity valioso, quieren nacionalizarlo para que no pueda simplemente llegar los chinos y comprar todos los pozos petroleros y joderte. Claro, y en el caso de supongo que es el mismo caso en Venezuela y obviamente aquí en México. En el caso de Noruega, hace poco cuando fue la crisis, el gobierno de Noruega les pagó la deuda de las... En lugar de hacer un rescate bancario, hicieron un rescate a los deudores de las hipotecas. Y a la gente que no tenía, las familias que no tenían hipotecas les dieron un crédito fiscal, o sea, donde no tenían que pagar X número de impuestos. Creo que el equivalente como a $100,000. O sea, que... Ok. Sí, como el petróleo, habían generado muchos recursos del petróleo y las arcas. De hecho, Noruega es el segundo país que tenía, o tercer país que tenía un hedge fund más grande estatal, o sea, de gobierno, después de Arabia Saudita. China creo que tiene uno más grande, pero no es exactamente el mismo modelo, entonces, bueno. Pero bueno, si no es el segundo, es el tercero más grande del mundo. Tenían demasiados recursos, no los estaban usando en nada y decidieron rescatar a las personas en Noruega. Igualito supongo que en Venezuela y aquí en México, obviamente. Bueno, en Venezuela no hicieron nada, solo se robaron la plata. Exactamente igual que aquí. Bueno, lo que pasa es que hay una ley de energía nueva donde se empieza a modernizar las empresas del país de energía, porque la energía la Constitución del 17 de México se considera que todos los productos energéticos le pertenecen a la nación. Esto es las empresas que producen electricidad, bueno, las petroleras no eran de la nación en ese momento, se expropiaron 20 años después, pero bueno. Y lo que nos viene, y eso ha traído varios problemas para México. Uno de ellos es que tenemos una infraestructura productora energética deplorable y muy antigua. La parte eléctrica se ha mejorado mucho en la última década. Y en parte esta nueva ley la ha ayudado mucho porque ahora se le permite a la compañía de luz, de electricidad del país, que compre gas natural para producir esta electricidad en Estados Unidos, que está muy barato el gas natural en Estados Unidos. Bueno, pero una de las cosas es que se libera, en teoría se libera el precio de la gasolina para estándares internacionales. Ya no está regulado por gobierno, pero eso va a ser en unos meses. Y mientras tanto, acaban de reajustar el precio de la gasolina y subió 20% de un día a otro. En este momento el precio del litro de gasolina anda en $1.25 aproximadamente. $1 con 25 centavos, el litro de gasolina. El litro de gasolina. Y a ver, un litro, un galón tiene 3 litros. 3.2, creo. Ah, sí, está 3.3. cara, está bien cara, sí, está el doble de lo que está aquí en Estados Unidos. No, pues estamos diciendo que aquí el galón está en $4 o $5. Sí, por eso, o sea, es carísima. De hecho, en Texas está en $2. Pues, no, yo pago mi gasolina aquí en el Midwest, es súper barata. Yo pago como $2 por galón. Sí, o sea, estamos a más del doble de lo que están en Estados Unidos. Y yo gano en dólares, allá en México no ganan en dólares. Exactamente. Entonces, se hizo una. La gente empezó a manifestarse por la inconformidad. Además de que hay mucho inconformidad. Si esto nada más fuera el único problema en México, no hubiera pasado nada. Pero además existe el problema de que han habido los gobernadores quizás más corruptos de la historia. En los últimos años han estado los gobernadores más corruptos de la historia, quizás del país. Pero son parte de, es parte de esto, es parte del gobierno de Peña Nieto, esto es desde cuándo, desde Fox, No, no, los gobernadores son del PRI. del Sí, PRI, okay. son del PRI. O sea, no son directamente de Peña Nieto. Peña Nieto no los puso, pero son de su partido. O sea, todo lo que me estás diciendo suena exactamente a Venezuela. Bueno, tuvimos los gobernadores más corruptos que hemos tenido en la historia posiblemente de nuestro país, en el sentido de que los gobernadores que más han robado en la historia del país, y sobre todo que robaron O sea, que ya. en No, estados disculpa. más ricos, en estados donde en teoría la gente tiene una preferencia temporal más baja y Y se dan cuenta de lo que está pasando. sí, además tienen pues sí, son más blancos, estados más blancos, por así decirlo. Sí, Entonces, que era no común son en tan estados de fáciles de indios, engañar. pero no era tan común este tipo de estados. Sin embargo, bueno, te digo, en los últimos años, de hecho, dos gobernadores del mismo apellido, Duarte, del estado de Veracruz y del estado de Chihuahua, robaron cantidades ridículas de dinero. Creo que, por ejemplo, el gobernador del estado de Chihuahua aproximadamente robó como entre 3 mil y 5 mil millones de dólares. Caramba. O sea, no son sumas. Son de un descaro, un descaro. Sí, son sumas bastante grandes. Entonces hay mucho coraje de la gente, sobre todo que fue demasiado obvio el robo. Y aparte pasa esto, entonces la gente hace manifestaciones y toman instalaciones de gobierno, por ejemplo las de la petrolera Pemex. Eso hace que haya desabasto de gasolina en los estados, además de que también tomaron carreteras, entonces, pues, y vías ferroviarias. Entonces, nada más las ciudades que sean Y completamente estos son blancos en mexicano. Mestizos, no indios, mestizos. Okay. La mayoría, muchos de ellos es mestizo, yo sí diría que de IQ de 90 para arriba. Ok, ok. No fueron dindus. No fueron indios. Ni dindus tampoco, o sea. Sí, fue planeado. Nada más que hay mucho coraje, lo hicieron mal pensado y tomaron las carreteras y no se dieron cuenta de que las ciudades no tienen abastecimiento de comida para durar, para que si se sitia la ciudad puedan seguirse abasteciendo, o gasolina. Entonces las gasolineras se vaciaron. Ellos mismos crearon sus anaqueles vacíos. Exactamente, o sea, no faltan recursos, ni gasolina ni comida ni nada falta en el país. Lo que no había era transporte, porque los mismos manifestantes tenían cerradas las carreteras. Ok. Que ya... Esto simplemente colapsó toda la cadena de suministro. Claro, o sea, todos los supermercados modernos funcionan muy cerca de Just in Time. No Ajá. tienen grandes bodegas para abastecer por meses sus locales. La fragilidad del sistema. Sí, el sistema es muy frágil, entonces en un par de días de cerrar la carretera es suficiente. La fragilidad del sistema Just in Time. Sí, es un sistema muy... es muy bueno si todo va bien. O sea, es un sistema muy frágil. Nada robusto y pues, mucho menos es... antifrágil. Antifrágil, exacto. No, es 100% frágil. El caos lo destruye. Claro, entonces... Eso pasó en el estado, ¿no? Y pasaron fotografías que parecen de Venezuela, donde supermercados están vacíos. Sí, yo las vi, las fotos que pasaste en el grupo de chat que tenemos, y quedé sorprendido. De hecho, al principio, cuando las vi, pensé que eran fotos que estaba mandando Beto, pero los supermercados no se me aparecían en ningún supermercado que yo haya conocido en Venezuela, y me pareció raro, y de repente me di cuenta, ahí no, este es Cavernario el que está mandando las fotos, y parecía idéntico a Venezuela. Sí. Sí, pero esto fue por, como les digo, no porque no haya o dinero o bienes, sino porque la misma un grupo de ciudadanos mismos causó esto. Pero oye, pero entonces hay que tomar nota de entonces realmente lo qué tan frágil es el sistema, porque una de mis ideas era, lamentablemente eso pudo concretar hoy, pero una de mis ideas extra era a Kurt Doolittle y hablar no de proprietarianismo, sino de, tú sabes quién es Kurt Doolittle, claro. ¿No? Lo quería traer para hablar no de proprietarianismo, sino para hablar de revoluciones y movimientos revolucionarios y cómo básicamente estresar al sistema para cuando el momento sea adecuado. Claro. ¿Cómo estresar el sistema para... Este para mismo modelo, lo que acaban de hacer aquí algunos mexicanos, que no fueron más de... En cada ciudad no van de haber sido ni 1,000 personas. Uh-huh. Ese mismo modelo de no agresivo, fuera de... O sea, de manifestarse y cerrar carreteras. Sí, no estaban disparando a la policía ni nada de eso. Nada. Ni siquiera aventando pedradas ni nada. No. Simplemente se juntó una muchedumbre de 100 personas en una carretera y se cierra. Y colapsa el sistema. Eso empezó el día primero o el segundo de mes. Hoy estamos a 5. En 3 días empezaron a vaciar las ciudades pequeñas. En 3 días ya no tenían bienes, los supermercados no tenían alimentos, básicamente. Okay. Y también el gas LP o el gas propano se está desabasteciendo. Eso te... Bueno, hay que aprender de todo esto, tomar nota de primero nosotros tener nuestras propias reservas en nuestras propias casas, porque este sistema es súper frágil, es increíblemente frágil. 3 días y que la gente se muere de hambre. Sí. Creo que en Estados Unidos las ciudades grandes tienen comida para 3 días. Terrible. Entonces, tomar nota de que así es como tú estresas el sistema y aumentas los costos de existencia de él para forzarlo ¿sabes? Para traerlo a la mesa de negociación. Y segundo, tener uno sus propias reservas, porque uno nunca sabe que, o sea, hoy fueron protestantes en México y demás, pero en Estados Unidos puede ser cualquier tipo de cosa, no solamente Windows, pero cualquier tipo de colapso del sistema. Por ejemplo, si hay una estela solar, una cosa así que destruye básicamente quemaría todas nuestras cosas electrónicas, ¿sabes? Va y se acabó. O un terremoto deja tú en la costa oeste, que eso pues eso le afectaría a California. Y sí afectaría al internet, pero me. No recuerdo cómo se llama la falla que pasa por Tennessee. Por San Andrés. No, no, no, por Tennessee. Ah, no, no sé. Falla de Madrid o de España. A ver, vamos a googlearlo. No tenemos, ¿cómo es que se dice intern en español? ¿Internet? No, intern. Ah, pasante, no tenemos pasante. No tenemos un pasante, no. Sí, es la falla de Nueva Madrid, sí, lo acabo de googlear. Ah, se llama así, falla de Nueva Madrid. Sí. Sí, cualquier cosa puede... El terremoto más fuerte de la historia de Estados Unidos no fue el de San Francisco, fue uno ahí en Nueva Madrid. Pero me imagino que como el terreno es fuerte, o sea, como el terreno del sur y eso es un terreno rocoso, sólido, los efectos no necesariamente fueron tan sentidos. No, aparte no era una población, no eran poblaciones tan grandes. Ok, claro. Pero sí, en verdad, da miedo lo frágil del sistema en que vivimos. O sea, realmente es un castillo de naipes. Es absolutamente frágil. Sí, de hecho, los mormones no están nada mal en lo que hacen. Los mormones y los Amish, ellos serían los que sobrevivirían. Ah, los Amish, en lugar a duda. Pero los mormones, porque uno de sus mandamientos es que tienen que tener comida para un año. No, muy muy inteligente, me parece que nosotros deberíamos empezar a hacer eso porque sí. Nosotros estamos conscientes de la fragilidad del sistema. La mayoría de la gente cree que todo está perfecto, o sea, no están conscientes de eso. Sí, es los mormones tienen un año de comida y de hecho tienen mucho donde hay una comunidad mormona, va a haber un lugar para donde vendan comida como granos o enlatar, o un lugar para enlatar, incluso para que uno pueda rentar máquinas para enlatar su propia comida o envasar en frascos, y venden los frascos y todo eso a casi a costo la iglesia mormona, incluso no mormones. Ok, bueno, a tomar nota de todos esos modelos, sí señor. Pues sí, eso pasó aquí. No fue un colapso del sistema, no fue un colapso del gobierno, no fue simplemente una manifestación que demostró lo frágil del sistema. Ya se está acabando la manifestación, digo, porque les afectó mucho a ellos mismos. O sea, la ciudadanía está muy enojada con ese grupo de manifestantes. Claro. Entonces no les sirvió como esperaban. Sí, o sea, no. O sea, en este caso no tenían los objetivos claros y no les sirvió esto, pues. O sea, el objetivo de ellos no era colapsar el sistema, sino protestar el aumento de la gasolina. Claro. Y ups, se les chispoteó y colapsaron el sistema. Sí. En Estados del Sur, donde hay más indiada, hubo saqueos en tiendas de electrónicos y demás. Sí, no, nunca falta eso. Pero al parecer hay demasiados rumores, entonces no se sabe si es cierto o no que fue que los mismos algunos partidos políticos, para causar presión a los gobernadores de otros partidos, pues, estuvieron fomentando esos saqueos. Y bueno, ya, o sea, dado que no es que es una... O sea, entonces sí es diferente a Venezuela, porque en Venezuela es una cuestión sistémica del gobierno. Esto fue algo puntual de... Aumentó la gasolina, la gente salió a protestar. No se dieron cuenta que al protestar iban a colapsar el sistema. Y ahora se fueron con la cola entre las piernas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en México? O sea, ¿cuál es la situación de México actual? ¿Qué es lo que está pasando, pues? El gobierno recibe muchos recursos de la venta de gasolina. Como va a dejar de entrar empresas como Chevron y demás a vender gasolina aquí al país, creo que eso en las gasolineras estas entran a partir de junio o de mayo. En estos meses que quedan, subieron en la gasolina y quieren... O sea, con la subida de gasolina, llenar el hueco fiscal que van a tener después. Ajá. Eso fue. Sí, querían llenar, o sea, depende un porcentaje interesante del presupuesto, o sea, de impuestos que recibe el gobierno es de la venta misma de la gasolina, porque la gasolina, como la venden en una empresa de gobierno, ajá, y es una gasolina muy cara, pues obtiene mucho lucro el gobierno. Entonces, el gobierno se paga y se da vuelto. Claro, entonces ahora que ya no va a ser así, porque van a entrar empresas extranjeras a competir contra el mismo gobierno y va a tener que vender a precios de mercado, pues sus ganancias se van a ir muy abajo. Significa que va a haber un hueco fiscal. Ok. Va a haber un hoyo en el presupuesto. Y hay que llenarlo con algo. Pero... No van a dejar de gastar. No, obviamente no van a dejar de gastar. Pero, o sea, yo la verdad estoy... Lo que te quiero preguntar es... ¿Cómo es la situación con Peña Nieto? O sea, cuál es el futuro a largo plazo? ¿Cómo tú ves a México, pues? Mira, yo no compa ahorita, si en las elecciones, ¿Comprarías si en bonos de este momento México? son las ¿Comprarías elecciones, acciones de México? depende de la empresa. Depende de la empresa. Yo no creo que México se vaya a volver la nueva Venezuela. ¿No, no crees que México sea como Venezuela? No, por varios motivos. Uno de ellos es que los mismos yanquis no lo van a dejar. Ok, claro. Les afecta mucho más. Sí, Venezuela está a miles de kilómetros de las costas de Florida, que es el punto más cercano. Sí. Sin embargo, México comparte una frontera de, no sé, 3.000 kilómetros, Sí, 3.500 kilómetros. creo que son 2.900, una cosa así, 2.500, No, sí. son 2.000 y fracción. A lo mejor no son 2.000 y 3.000, fracción. pero más de 1.000 millas. Pero quitando lo de los yanquis, o sea, pero Mira, hay olvídate menos que de la los mitad yanquis de no la lo... población va a votar por el equivalente, y que ni siquiera es equivalente, o sea, no es tan malo como Como Hugo Chávez. Chávez o como Evo Morales. Se parecería más bien a una Kirchner. Ok, que bueno, que Kirchner también fue horrible, pero Argentina por lo menos no explotó en un vacío de basura. Exacto, o sea, es más parecido a ese tipo de populismo. El populismo mexicano se parece más al populismo argentino. Ok. Más funcional, menos destructor, más Claro. vegetariano. Claro, y el mismo AMLO no pertenece a la Indiada. No, AMLO es bien blanco. No, viene de una familia hacendada. Por eso. No tengo una imagen muy fresca de AMLO en la mente, pero las fotos que yo recuerdo haber visto no me son Es mestizo, castizo. pero probablemente es más de 80% europeo. Entonces es castizo. O sea que prácticamente blanco. Sí, su IQ debe estar arriba de los 120 o por ahí debe estar. Y no, aunque él se trate de identificar como si fuera del pueblo y tiene una hacienda famosa, o sea, viene una familia hacendada grande, o sea, siempre ha tenido recursos. ¿Crees que AMLO vaya a ganar las próximas elecciones? En este momento, eso es lo que dicen las encuestas, yo lo dudo. ¿Cómo sería una presidencia AMLO-Trump? Ya le iría muy mal a México. ¿Por qué? Porque AMLO, obviamente odia a Trump, que porque es un. O sea, ¿cómo se atreve a atacar a los migrantes y demás? Pero no estaría preparado para manejar una política extranjera liderada por Trump. No creo. Creo que ese es el problema, que mucha gente aquí cree que Trump está loco y, o sea, te dicen, es que conversas con Sí, sí, gente, sí. gente muy inteligente incluso, muy culta, y te dicen que Trump está loco, que es Aquí en Estados Unidos es igual, ¿no? Es un idiota, es Se un tarado tragan lo que con el dicen tal cual pelo. a las televisoras como CNN, o sea, CNN aquí en México es tomado como si fuera la Biblia. Sí, yo recuerdo eso. CNN en español es tomado como una cosa súper seria en Latinoamérica. O sea, se consideran que no, no, o sea, es infalible. CNN no es tendenciosa para nada. Sí, no, para nada. De hecho, es la manía esta de las élites latinoamericanas en lamerle las botas a la cultura americana. De Sí, como que, obvio. bueno, o sea, es CNN, viene de Estados Unidos, así que obviamente es súper serio. Sí, y no, y creen que, por ejemplo, creen que Trump no va a hacer lo que dice que va a hacer, que por ejemplo, que el Congreso lo va a parar porque el Congreso no va a dejar que un loco tome control del país. Que puede, o sea, puede ser que sea verdad, pero a la vez no lo creo. La verdad es que yo creo que Trump va, que por ejemplo, estamos viendo que es la última, la son los últimos años que McCain va a estar en el Senado. Ojalá se Quizás, muera. no, va. En las siguientes, en 4 años que le tocan reelección, o 6 años, no recuerdo cuándo le tocan. No No, creo pero que igual, vuelva a ojalá se ganar. muera. Ah, Cuando sale más barato. pues sí, pero recuerda, Cheney está vivo sin corazón. Y sin alma. Y Entonces, le dispararon en la cara a Cheney, así que imagínate. no, él le disparó a un abogado en la Ah, cara. es cierto, él fue el que le disparó a alguien. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, Dios lo castigó teniendo una hija lesbiana, su única hija. Así es, Dios los castiga de cierta manera, lo que pasa es que uno nunca se entera, porque obviamente, a menos que pase de manera muy escandalosa, realmente eso pasa desapercibido, pero él se las cobra en algún punto. Y pues se acabó la de, o sea, su DNA hasta ahí llegó. Sí, se acabó, bye. Entonces, bueno, pero bueno, está McCain yo creo que va para afuera, Ryan si se vuelve ultra coco como parece que va a ser. también no creo, no sé si pierda su asiento, pero no va a volver a ser el speaker, el vocero del, no sé cuál sea el equivalente, el presidente de la Cámara Baja. Sí. Entonces yo creo que, o sea, se me hace que subestiman demasiado a Trump, sobre todo el poder que ha tenido con su Twitter y el acceso que tiene a la gente que lo apoya, los deplorables. El nuevo Tea Party. Sí, los deplorables, que honestamente Breitbart y etcétera, están pateando muy, muy, muy arriba de su peso. Sí, así es. Pero y, entonces, ¿cuáles son las opciones de México? ¿AMLO o cuál es la menos mala? No, o sea, mira, hay un candidato, creo que se llama apellido Amaya. Bueno, no es tan malo, es uno de los dirigentes del PAN nacional. El PAN es un partido que se considera de derecha, lo cual significa que es de centro-izquierda. Ok. Porque sabemos que no sí, hay sí, derechas. Sí, es en Latinoamérica. En Latinoamérica no hay partidos de derecha. Lo que es de derecha es que hay, como mucho, es centro. Sí, no, esto se me hace que son centro-izquierda, son muy de derecha. Porque el partido que se, el PRI, que se consideran que es de centro-izquierda, a mí se me hace de extrema izquierda, y pues los otros ni hablamos. Los niveles de izquierda que existen en América Latina no existen en ninguna otra parte del mundo. No, es lo que te digo. O sea, en América Latina, un partido de derecha es lo que se consideraría así, lo que tú dices, centro izquierda o centro en el resto del mundo. Sobre todo para estándares de Estados Unidos, porque, bueno, a lo mejor sí. En Europa. Sí, Europa está para la izquierda de Estados Unidos. Pero bueno, en Europa están también está Polonia y está Hungría. Y la República Checa, todo eso. Y está, bueno, Rumania, donde ahorita acaba de que la primer ministra es una mujer musulmana. Dime eso otra vez, ¿en Rumania la primer ministra es una mujer musulmana? Musulmana. En Rumania. En Rumania, es la nueva, acaba de ganar, una mujer musulmana. Es tártara. Me estás jodiendo. No. O sea, Rumania la perdimos, güey. Sí, por cierto, en el chat está la imagen de AMLO, ¿para qué? Sí, ya la vi. Sí, en Rumania... La nueva primer ministro, que no recuerdo el nombre, estoy googleándolo. Digo, y después de haber tenido a gente como Antonescu y demás, hombre. ¿Y qué pasó en Rumania? No sé, votaron a un gobierno de izquierda, supongo que porque sus vecinos, los. No, recuerda que tienen. Bueno, los rumanos y los húngaros traen pleito eterno porque Transilvania está en Rumania, pero la población es húngara. ¿Qué? ¿Lo estoy leyendo como reacción a Hungría solamente? Se me hace que sí. Ok, entonces Hungría se vuelve súper etnocéntrica y Rumania le dice, jódanse, les vamos a lanzar una primer ministro romana musulmana. Sí. Bueno, me lo creo. Perdón, no es primer ministro, al parecer nada más es uno de los principales miembros del gabinete del primer ministro. Bueno, no, igual es terrible. ¿Qué coño hace una mujer musulmana en... que saca... Es de la población tártara, han estado en esa región por cientos sí, de años. Sí, no es salafí, simplemente es como musulmana, porque bueno, porque lo es. Es un grupo turco. Ok, está perfecto. Turquía. ¿Qué quieres hablar de Turquía? Pues Turquía al parecer se está aliando con Rusia. Ah, caramba, fin de mundo. Pues es que Erdogan, la guerra económica que tuvieron los rusos y los turcos después del avionazo le pegó muy duro a Turquía, se dieron cuenta de que dependen mucho de Rusia. Sí, se dieron cuenta quién es el que manda. Y ya no son el Imperio Otomano como para dárselas de grandes para declarar una guerra rusa. No, sí estoy bien, si es el primer ministro. Sí es, bueno, sí. A la mierda. Se llama Sevil Chaide. ¿Y qué tal? A ver, pongo una foto en el chat. Pues es lo que es una. Te digo, es tártara, ¿no? Es. ¿Pero es musulmán o no? Sí, es musulmán. Bueno, pero ya, no sé, cambiemos el tema, a nadie le importa Rumania. Pero bueno, pues si Alemania tiene de primer de ministro del interior una musulmana que quiere imponer ley charia. ¿Rumania? ¿Me estás hablando? ¿Qué? No, Alemania. Yo no estoy enterado de eso. Cuéntame, ¿cómo se hace? Acaba de. Merkel puso de la ministra, la nueva ministra interior de Alemania, que vendría siendo equivalente al... Es que Estados Unidos, la Secretaría de Estado de Estados Unidos es demasiado extensa en el sentido de que en casi cualquier otro país del mundo son dos secretarías lo que abarca la Secretaría de Estado. Sí, pero digamos el rol equivalente, pero sabemos que es mucho menos. Sin relaciones exteriores. Sí, sin relaciones exteriores. Sí, la ministra del Interior... Es una mujer musulmana. Es joven, déjame ver el nombre porque Usa el velo, maldito. quiere imponer la ley charia en el, dice que la ley charia y la ley ale, y la ley europea son compatibles y que deberían de ser una sola. Okay. O Sí, sea que ya, es. pero ya Merkel básicamente lo está haciendo para trolearnos. Ahí tiene la nota de la mini, perdón, no es de Alemania, es de Berlín. Okay, ya, eso tiene más sentido. Pero lo de Merkel en las encuestas, estoy 100% seguro que son los medios. Esto no tiene ningún sentido que Merkel esté alto. Yo diría lo mismo, pero es que quizás son tan cocks los malditos alemanes que. Yo la otra vez estaba pensando que los alemanes son tan cocks que me sorprende que no hayan prohibido la palabra, el verbo siguen. Sí, es impresionante que. En verdad me sorprende que no hayan prohibido la palabra siguen o la palabra heil, no me acuerdo. Siguen es un sustantivo y es un verbo. O sea, siguen con mayúsculas significa victoria y siguen con minúsculas el verbo de ganar. Y realmente, o sea, no entiendo cómo todavía no han prohibido la palabra. O sea, pensar que los alemanes siguen diciendo sí, me da risa. Pues sí, no los, pero sí la situación está muy, o sea, no se le ve, hay elecciones en Alemania el año que entra, pero no se ve muy atractivo. Lo único interesante es que en Francia sí o sí va a ganar un presidente pro Putin. ¿Repite eso? En Francia sí o sí va a ganar un presidente pro Putin. Ah, sí o sí, no, independientemente de Marine Le Pen o lo que sea, va a ganar un presidente pro Putin. El candidato de, conservador de que es el favorito para ganar las elecciones francesas. Está abajo de Marine Le Pen, pero está muy arriba del socialista. Que el socialista quiere que Francia se islamice. Sí. Obviamente, bueno, no dice eso, pero dice que en Francia, sí, o sea, que Francia, que el Islam pertenece dentro de Francia. Sí, es Y que hay que histórico. aumentar los migrantes y demás. Francia es una nación de inmigrantes. Claro. Bueno, fuera que obviamente él no tiene nada de apoyo. Entonces, cuando se vayan a la segunda vuelta, porque en Francia pues, sucede así, a menos de que Marine Le Pen gane la mayoría absoluta de los votos, van a irse a segunda vuelta los dos Ajá. candidatos que tengan más votos. Sí. Entonces, estos dos candidatos se van a. Se va a ir entre el conservador y Marine Le Pen, y estoy seguro que los Los socialistas. socialistas van a votar por el conservador. Exactamente, sí. Todo para eso. Se van a aliar. Lo que ya hicieron ¿cuándo fue? ¿Hace cuántos años fue? ¿La vez pasada? Sí, la vez pasada. Lo mismo que hicieron. Que Marine Le Pen, el Frente Nacional, les pateó el trasero en la primera ronda. Y luego los socialistas, básicamente. No ganaron, creo que Marine Le Pen no ganó, pero o sea, quedaron muy cerca el socialista y Marine Le Pen, este, no es Sarkozy, es el Hollande. No. Recuerdo, yo escribí un artículo para Sí TRS al ganó. respecto. Sí, Marine Le Pen ganó la primera ronda, pero no ganó más del 50% de los votos, así que por eso tuvieron que irse a la segunda ronda. Donde obviamente Donde los socialistas básicamente no, los abdicaron. conservadores votaron por los socialistas. No, al revés, los socialistas abdicaron en favor de los conservadores. Ah, entonces debió haber sido hace dos elecciones porque el actual gobernante de Francia, Hollande, es socialista. Pero creo que estas eran creo que estas eran elecciones locales Locales, ok. sí, entonces no era Marine Le Pen la que estaba Mariana debe haber lanzándose. sido. Era Merechel, no me acuerdo cómo es que se llama, Marianne Le Pen, creo que la Sí, prima, la la sobrina, sobrina. la sobrina. Y sí, no eran las de primer ministro, eran las locales o las gobernadas. No sé cómo está distribuida Francia, si por estados o por Ha de haber gobernaciones o lo que sido sea. un estado o región del norte, creo que era así. No, eran todo el país, eran elecciones nacionales, pero eran. Sí, pero o sea, donde estaba Marion Le Pen, creo que es el Sí, norte. Marion Merchal. Sí, ella estaba creo que en el norte. Y en el noreste, noroeste, sí, noreste, perdón. Y sí, o sea, el Frente Nacional, no Marine Le Pen, el Frente Nacional, ganó la primera ronda y luego se fueron a la segunda y los socialistas abdicaron en favor de los conservadores para evitar. La ascendencia al poder del De la Frente Nacional, ultraderecha sí, del de la Frente Nacional. ultraderecha. Sí, entonces el establishment se unió para, básicamente, se unió en contra de la verdadera oposición, pues. Claro. Eso te demuestra que para los, o sea, eso te demuestra que los socialistas, porque los Frente Nacional, de hecho, en varios temas, digamos, económicos, sociales también, se parece un poco a los socialistas. O sea, se parece más a los socialistas. O sea, los socialistas tienen más en común eso que con los conservadores. Pero simplemente se demostró que el tema principal es del establishment, es el reemplazamiento de los europeos, es la inmigración, básicamente, es lo único que interesa. El Claro. pecado primordial de la sociedad hoy en día en Occidente es el racismo y la xenofobia. Puede ser lo que sea, pero esa es la línea que trazan. Claro. Puede ser asesino, ladrón, puede ser lo que sea, y eres perdonado, eres una víctima, mereces comprensión, excepto si eres un racista o si eres ni Sí, siquiera racista, porque. lo peor es no que no seas antiblanco. Sí, lo peor es no ser antiblanco, ni siquiera es racista, porque ahí estamos asumiendo sí, exactamente, es lo que tú dices, porque no es racismo, porque las demás razas y las demás culturas son libres de ser racistas en contra de los europeos, todo lo que les dé la gana, o ser racistas entre ellos, si quieren. Es simplemente si no eres antiblanco, es el peor pecado. Y no ser antiblanco ahorita es uno de los pecados más graves que hay. Sí, tener una vista neutral o positiva en cuanto a lo que ha hecho la raza europea o la raza blanca, inmediatamente ya eres un hereje que merece ser destruido. Sí, pues no se diga si, digo, si eres pro blanco. No, si eres pro blanco, no, por eso, o sea, es antiblanco o nada, no hay compromiso, antiblanco o nada, no importa si tú piensas que eres neutral, no importa si estás en el centro, el centro ya no existe, el centro lo destruyeron ellos y nosotros en reacción también lo tenemos que destruir porque no nos sirve de nada gente que no, no nos sirve de Yo nada fíjate que gente estoy de acuerdo mediatita. ya con los progres, debemos o sea, debe de haber hate speech law, o sea, leyes de hate speech cuando tomemos poder nosotros. Sí. Yo las llamaría true speech laws. Simplemente no puedes hablar, no puedes decir mentiras, eso es todo, porque no queremos usar ese mismo lenguaje de hate o lo que sea. Simplemente no puedes hablar mentiras. No, nosotros le podemos decir cómo se debe llamar, no se puede blasfemar. No puedes blasfemar. Entonces, imponer así como ellos quieren imponerse en contra del cristianismo, imponer el cristianismo. Exactamente. Y no puedes Estoy de blasfemar y acuerdo no con sus puedes reglas de decir. juego. Sí, no puedes blasfemar y no puedes decir mentiras. Sí, eso de, bueno, tú eres libre para decir lo que tú quieras, eso es en una sociedad en la que tú asumes que la gente no va a mentir si puede evitarlo, o sea, que la gente Está asumiendo conscientemente. que no van a haber grupos con doble moral adentro de tu Sí, sociedad. esas reglas de libertad de expresión, además, eso es simplemente para gente que tú estás asumiendo ya de una que te van a decir la verdad. Solo funciona en pueblos cristianos. O pueblos cristianos o en pueblos de muchísima alta confianza, en la que tú sabes que tu vecino que diga algo falso no te está mintiendo. O sea, que él cree que hasta que a, lo mejor de él cree que esa falsedad que está diciendo es verdad, o sea, no está tratando de engañarte. Básicamente eso, solo los cristianos hacen eso. Solo los cristianos hacen eso. Los cristianos europeos, porque entonces estoy seguro que. Bueno, no, mentira, porque yo recuerdo siendo. Yo creía. Yo creciendo como testigos de Jehová, los testigos de Jehová eran así. O sea, yo sé que son. Los testigos de Jehová son un caso especial de un culto de hereje raro, pero ellos creen que se basan en la Biblia y esa es una de las cualidades que ellos trataban de cultivar. Sí, no tienen doble moral. Sí No en ese tienen. sentido. No en ese sentido, pero sí tienen un grupo, una preferencia grupal bien marcada en el hecho de que, ¿sabes? Las caridades de los testigos de Jehová solo ayudan a testigos de Jehová. Todos esos grupos raros, protestantes, primitivistas de la Biblia son básicamente we was the real Jews. Que yo no tengo ningún problema que nada más ayuden entre ellos, ¿no? No, para nada, no importa, total. A mí tampoco, no me interesa. Pero bueno, sí, entonces yo, bueno, el candidato, como te decía, el candidato conservador nuevo es pro Putin de Francia. Entonces en Francia sí o sí va a haber un candidato pro Putin, lo cual significa que la OTAN va a pe perder otro aliado más. O sea, no solo va a perder a Estados Unidos, sino a Francia. Ya se acabó. Y se Solo acabó. queda el Reino Unido. Sí, y Alemania. Pero Alemania no cuenta, Alemania militarmente no cuenta. No. Ay, sí, en otras de las noticias bonitas, ¿sí viste lo que pasó en Año Nuevo con los polacos? No, ¿qué pasó? Estaban celebrando y en un pueblo pequeño donde hay algunos musulmanes, y por algunos me refiero a menos de 10, Ajá. un polaco aventó un fuego artificial acerca de una de una tienda de kebabs. Los literalmente kebabs. Sí, literalmente vendían kebabs. Los musulmanes obviamente se triggerearon y fueron y acuchillaron al polaco. Lo mataron. Ok, muy razonable. Sí, claro. Y los polacos, este... ¿Los mataron a todos? No, no los mataron, desgraciadamente. Pero quemaron la tienda de kebabs, destruyeron otra tienda más de kebabs que había en la ciudad. Y iban a matarlos, pero los arresté. Pero bueno, ya arrestaron a los 3 o 4 kebabs que tuvieron que ver. Y la policía no hizo nada para evitar que destruyeran los establecimientos. Okay, excelente. Eso sí es la buena noticia. Sí, o sea, pero eso es ahorita, que todavía no empiezan la guerra ni nada, o sea. No. Polonia le va a ir bien. La única manera en que Polonia vaya mal es que vaya algún estado progre más fuerte y lo fuerce a meterse el dildo, pero Polonia parece que ya se está sacando el dildo, yo parece que solo le queda la puntita, si acaso, no sé. Pues lo interesante de Polonia es que el gobierno se atrevió a hacer lo que siempre se debe hacer, que es tomar un control de las escuelas y de televisora estatal. Sí, ya no dejan que haya marxismo cultural ahí o cosas sí. Antipolacas. El única bronca que tiene Polonia es que todavía están triggeriados contra Rusia. Bueno, es comprensible. Es muy entendible, sí. Sí, es comprensible. Y la verdad es que si uno estuviera de vecinos, probablemente sería igual. Claro. Es comprensible. Yo no los culpo mucho por eso. Eventualmente se les va a tener que pasar, pero es comprensible por ahora. Pero... Ah, qué bueno, pues muy bien Polonia, muy bien por los polacos. ¿Nombraron a Cristo como rey de Polonia oficialmente, el gobierno? Ah, sí, eso es un tema que quería ver si hablábamos. Es como la democracia está muriendo enfrente de nuestros ojos y es excelente. Pues fue el presidente de Polonia quien lo nombró. El presidente de Polonia en la catedral de... Creo que Cracovia. Ya nadie cree en la democracia. La democracia nombró a Cristo como rey de Polonia. Qué brutal. Entonces los polacos son judíos, lo que estás diciendo. Claro. El rey de los judíos, el rey de los polacos. El rey de los judíos es el rey de Polonia, así es. Así es. No, pero no, quería ver si hablábamos de lo de cómo la democracia está muriendo. Simplemente la gente ya se acabó el experimento, ya no más. Yo creo que más que la democracia lo que está muriendo son la globalización. Puede ser. O sea, esta globalización rampante de empresas transnacionales y demás se me hace que está en sus últimas patadas. Es que es muy alienante esta vida, es muy triste, es muy sin color. Ha sido horrible para todos, como platicábamos con Fernando la vez pasada, la globalización nos da lo peor de todas las culturas. Sí, recuerdo esa conversación, la globalización nos da lo peor de todas las culturas. No estamos recibiendo la alta cultura Han China, sino estamos recibiendo es la cultura de basura de los muñequitos de plástico y de cagar en la calle. Sí, igual de los Yankees, estamos recibiendo la pos. Estamos recibiendo la pos, exactamente. Ay, qué, ¿sabes? Ahora la música rap basura de los americanos y la música pop vacía, hipersexualizada. Y lo peor de todo es que la música pop ya tiene rap. La música, sí, todo tiene rap ahora. O hip hop o lo que sea, todo tiene negros adentro, todo. Entonces, si tuvieras la televisión aquí... O sea, si tú fueras un alienígena que no sabe nada de Estados Unidos y empiezas a ver la televisión acá, tú pensarías que Estados Unidos, o sea, es que la gente en Estados Unidos es como, la población de Estados Unidos es como 50% negra. Como 60%, todos los comerciales que ves siempre son familias negras, súper hermosos y súper, súper bien parecidos y funcionales y felices y demás. En verdad es que antes, cada vez que yo no tengo televisión, o sea, el televisor, yo no veo televisión como tal, o sea, tengo una televisión en mi casa donde nosotros ponemos DVDs y películas y series y pendejadas, pero, o sea, poner así como, bueno, voy a ver televisión con los comerciales y demás, no, eso solamente pasa cuando, o sea, salgo a un restaurante o estoy en un aeropuerto o algo así. Y cada vez que veo los comerciales es asqueante, ¿no? ¿Cómo la gente puede ver esto? O sea, ¿cómo te pueden poner gente tan foránea a ti mismo y tú identificarte con lo que está ahí en la pantalla? Es que quieren forzar que te identifiques con eso. Sí. Yo no sé qué tanto funciona. La gente creo, no sé a qué nivel la gente siente conexión o no. Es que creo que si no lo están empujando todo el tiempo, la gente tendería a segregarse mucho más. Sí. Es que la gente, es que aquí se segregan. Ahí en Estados Unidos todo el mundo vive segregado, simplemente creen que no. No, pero aún más. Ah, O sea, ¿cómo me? tendrían a ser como el sur en los años 50. Ok, ya entiendo. Si no los estuvieran forzando constantemente Hollywood de que no, hay que tener un amigo negro y lo normal es tener un amigo negro y un coreano y un mexicano y que tu hija blanca salga con un negro es de lo más normal. De lo más normal, sí. ¿Por qué te molestas? ¿Qué tiene de malo? Entonces, si lo están forzando y aún con lo que lo es forzado tanto por los medios de comunicación como por las escuelas, aún así es raro. Pero volviendo, o sea, trayendo ese tema a Latinoamérica, porque hace tiempo, o sea, yo no recuerdo cómo es eso en Latinoamérica, o sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo se mete el post de ese tipo? Porque en Latinoamérica sí hay bastante segregación también, pero a la vez, no sé, la mezcla, por lo menos La cuando hay mezcla no homofobia es tan forzada. no, pero sí se puede ver, por ejemplo, el avance tanto de la aceptación de las madres solteras como de los matrimonios gays y ese tipo de mugres ha sido rapidísimo. Hace Sí. todavía 8 años, un gay era demasiado público en la calle y lo golpeaban y probablemente lo mataban. Sí, yo recuerdo eso, que los gays tenían que estar en el closet. O sea, protesté haciendo hace 8 o 10 años en el norte de México, en frontera con Estados Unidos. Pero el avance, o sea, la cuestión, el asunto de los gays ha sido una guerra, un blitzkrieg, básicamente. Ha sido una Y cuestión ahora avasallante. hay marchas homosexuales en la ciudad. Sí. Y la gente cree que no pasa nada, que no tiene nada de malo, porque quieren señalar, quieren hacer signaling. ¿Cómo tú traducirías signaling en el español? Bueno, es señalar literalmente, pero no queda bien. No es Bueno, lo querer pensamos obtener después. es tratar de obtener honor no merecido. Sí, pero no puedes decir eso. O sea, tenemos que ya inventaremos la traducción de signaling al español, pero es solamente como para mostrar que tú estás en la onda de la cultura, de lo que tú crees que es la alta cultura americana, que es lo de, bueno, sabes, los gringos ya quieren a los gays y entonces, sabes, obviamente a través de sus programas de televisión, que son mejores que los programas de televisión de México y es lo que mira la gente, esa es la élite de México. ¿Sabes? Porque yo me imagino, yo recuerdo que en Venezuela era así, o sea, los que teníamos dinero, teníamos cable y veíamos televisión básicamente gringa. Y los arrastrados no tenían cable y veían era la televisión venezolana con sus cuestiones chabacanas y novelas y porquerías. ¿En México es así? ¿O también La verdad es que la como alta México alcurnia? produce mucha televisión, Sí. en México sí se ve mucho la tele. La mayoría de los jóvenes ven más bien series americanas, Exacto. de la Y clase media alta, te estoy hablando, y media, y sí. alta. ¿Y son los viejos los que ven la televisión mexicana o las clases bajas? Las clases bajas ven mucho la televisión mexicana, pero también las mujeres de media, sobre todo las mujeres ya casadas usualmente, ya ven la televisión, telenovelas. Sí. Yo por eso, bueno, la audiencia no sabe, pero ya yo había tomado la decisión de mudarme de regreso a Latinoamérica. No voy a regresar a Venezuela porque ese país está, no es un país ya, es una, ya es simple, no sé qué es. Es un estado de naturaleza, no hay nada a lo que volver allá. Pero sí voy a decidí por mi hijo, no tanto por mi esposa y por mí. Pero un poco por mi esposo y por mí, pero digamos que es el 80% mi hijo. Regresar a Latinoamérica, donde me parece que por lo menos criar un hijo es más sano. Sé que no es ningún paraíso de ay, bueno, sí, voy a ir a Latinoamérica y se va a poder salvar de todo el post. El post le va a llegar porque digamos, las clases europeas en Latinoamérica, de la cual yo sería parte. Tenemos esa relación con la cultura pop americana. Pero es que aquí la invasión es. Pero las Sí, escuelas dime qué piensas. católicas en América Latina están muy bien. Esa es la cuestión. Aquí en Estados Unidos yo no tengo dinero para mandar a mi hijo a una escuela privada. En Latinoamérica sí tendría dinero para enviar a mi hijo a una escuela privada que puede ser católica o lo que sea, pero no sería una escuela necesariamente súper post. Lo puedo mandar a una escuela católica. Puedo costear una escuela católica. Y no es. Aquí en Estados Unidos realmente es en todos lados, es avasallante. O sea, no, a donde sea que vas, está la musiquita esa de Katy Perry o lo que sea, la basura de lo que sea que esté, de la nueva moda. Es por todos lados. Es una cosa bien, bien distópica el consumismo. O sea, yo he ido de los dos extremos, del comunismo y la escasez total a la sobreabundancia y el capitalismo desenfrenado. Y la verdad, ninguna de las dos opciones son sanas. Ninguna de las dos opciones son sanas. Uno, las dos, a su manera, destruyen físicamente y destruyen moralmente, pero destruyen las dos cosas. El comunismo te vuelve, ¿sabes? Te mueres de inanición y te destruye moralmente, y ves lo que está pasando en Venezuela, que la gente, ¿sabes? Simplemente está la vida no vale nada en Venezuela. Pero aquí en Estados Unidos la vida tampoco vale nada. O sea, se abortan bebés por un montón, los negros matan a quien sea y nadie le importa. Yo odio esa cuestión de que los extremos se tocan, así que no voy a decir de que los extremos se tocan, pero sí voy a decir que ninguno de estos dos extremos son saludables. No, no, tú no quieres vivir en esa sobreabundancia en la que en cuanto a que todo lo que tienes material es sumamente fácil de obtener y que todo es yo, o sea, todo lo tienes súper rápido, no tienes que trabajar por nada. Y eso es una cosa, o sea. Pero en Estados Unidos es una cosa muy especial porque tienen un sistema tan distópico actualmente que todo lo que estoy mencionando son bienes de consumo que no te ayudan en tu vida. Pues, en Estados Unidos tienes infinitas distracciones e infinitas maneras de matarte comiendo mal o sea, el vicio que quieras lo puedes tener. O sea, eres libre de comprar el dildo super dragón hiper mecánico que te dé la gana, pero es casi imposible criar a tu hijo. Digamos, si quieres ser netamente católico, tienes que echarle mucho, tienes que trabajar demasiado, pero pero si te quieres meter un dildo en el culo, pues si el mercado te da el dildo que tú No, quieras, y con el no color solo que tú ese, o quieras, con sea, las características que tú quieras. va mucho más allá, como dijo Lorenzo, el buen Lorenzo. Lorenzo Murrayo. Lorenzo Murrayo. Como dijo el buen Lorenzo, nuestro paisa, nuestro paisano. Sí, paisano es. Sí. Como dijo nuestro paisano, ahorita lo único que eres libre es de tener una identidad de acuerdo a lo que compras. Y aún así, si no Correcto. compras las cosas correctas, te vamos a tratar mal. Por ejemplo, Sí, puedes sí, comprar un sí. carro, pero tiene que ser un Prius. Sí, correcto. Es lo único que se te permite, o sea, Puedes comprar solamente. un celular, pero tiene que ser un iPhone. Sí, bueno, pero también está la guerra tribal entre los de Android y los de iPhone, que es completamente. Es una estupidez. Cada vez que la gente habla de. Yo soy una persona de Android, es un pedazo de teléfono de mierda. ¿Sabes? Lo usas para pendejadas. ¿Qué coño? Claro, ¿Qué me estás hablando o de que puedes el. comprar Sony, Nintendo o Microsoft, o sea, no Sí, digo, yo sí. juego, o sea, yo honestamente juego videojuegos y es mi forma de desestresarme, Está bien. porque no puedo disparar armas de fuego libremente aquí en mi país. Si no, ese sería mi hobby. Pero bueno, como no tengo ese hobby, tengo el hobby de matar demonios y demás. Okay, muy bien. Pero no me identifico como, ah, no, yo soy Nintendo. Yo en mi juventud me recuerdo que yo era así, yo era un Nintendo fanboy. Y es como, bueno, claro, o sea, si crezco todo alienado en una sociedad urbanizada, en lo que lo único que se me permite es eso, y realmente es parte también culpa de los boomers, que es por eso que no estoy tan nervioso de irme a Latinoamérica, porque en Latinoamérica el contexto no está tan apabullante como No, y para aparte, destruirte con el pues, coso. hay una identidad nacional muy fuerte en muchos de los países. Por ejemplo, Perú, por ejemplo, es un país que tiene una identidad nacional muy fuerte. Tienen tanto una tradición prehispánica como una tradición colonial muy fuerte. Sí, por Colombia es otro eso. caso de esos. México, sin Venezuela duda. no tiene eso. Venezuela, de hecho, no tiene eso No, solo tiene porque identidad de colonia y de independencia, ¿no? Sí, pero es que ni siquiera... Pues que como no fueron un virreinato... Es que no, exacto, como Venezuela no fue un virreinato, la identidad en Venezuela es muy tenue. O sea, yo nunca me sentí venezolano, de hecho, hasta esta fecha, lo único, o sea, resiento, me gustaría, o sea, es algo nostálgico, futurista, raro, es como, me hubiera gustado ser venezolano, sí, porque no se me permitió ser venezolano, no sé si eso tiene sentido. O sea, destruyeron el país antes de que yo me pudiera sentir con algún tipo de arraigado con él, ¿entiendes? Claro. Y el gobierno maldito comunista lo que hizo fue lanzarme y convertirme en un extranjero y convertir a mi hijo en extranjero, y entonces ahora yo no sé cómo, o sea, tengo que discernir algo que debió haber simplemente sido, digamos, como en piloto automático, que es, bueno, sí, sabes, me casé con mi esposa, tuve a mi hijo en Venezuela y voy a criar a mi hijo, y mi mamá, sabes, y mi hijo iba a crecer con sus abuelas, con sus abuelos y con sus primos, y iba a crecer como, lo natural. O sea, sí, lo natural, iba a crecer siendo como venezolano, pero no era una cuestión de... Y que quizás debería ser consciente, quizás ese es el problema, pero... O sea, ya no tengo eso, ahora tengo que estar pensando, bueno, ¿cuál es el segundo mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para mi hijo para crecer? ¿Lo quiero criar aquí? ¿Cómo lo voy a criar? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a decir a mi hijo que es español? ¿Le voy a decir...? Porque mi papá y mi abuela eran españoles, pero ellos vivieron una época en que se habían asimilado a Venezuela. Entonces, ellos eran españoles que habían escapado de Franco. No. Mi abuela, de hecho, no había trabajado con Franco. A mi abuela le gustaba Franco. Yo creía que mi abuela había escapado de Franco hasta que me echó el cuento, en verdad, de cómo fue que fue a Venezuela. Y fue algo así como que en los 60, no me acuerdo cuándo fue, su hermana mayor se mudó a Venezuela y le mandó una carta diciendo, ah, mira, aquí las cosas están muy bien y tal. Y simplemente mi abuela se mudó a Venezuela. Perfecto. Sí, no, mi abuela, yo le pregunté eso hace meses ya, porque yo nunca había tenido este tipo de conversaciones con mi abuela. Le pregunté, mira, abuela, ¿tú qué opinas de Franco? Porque mi abuela sí hablaba de la Guerra Civil Española y hablaba de cómo tenían que racionar el papel higiénico y cómo tenían que racionar la comida y cómo se tenían que bañar de cierta manera, y hablaba de los bombardeos y demás. Entonces yo, o sea, uno pensaría que quizás tenía malos recuerdos de Franco, pero no, me dijo que ella lo conoció, que le dio la mano, que ella trabajó, no me acuerdo cuál fue el trabajo de ella para la... No, creo que no me dijo literalmente la falange, pero sí me dijo que ella hizo un trabajo como para el gobierno nacionalista español, y pero que sí, o sea, que sí, que a ella le gustaba Franco, que no, que ningún problema, o sea, que sí, que ella era franquista, básicamente. Sí, no era socialista. Sí, no era socialista, mi abuela nunca ha sido socialista, de hecho mi abuela es una mujer del campo. Mi abuela es completamente rural, y me acuerdo que en mi época, el problema es la inconsciencia, me he dado cuenta que el problema fue la inconsciencia de los boomers, de cómo mi papá y mi mamá no tenían identidad, o sea, eran muy burgueses, muy urbanitas, esa es la palabra, eran, o sea, mi papá no... Me enseñaron muchas cosas y yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá, pero ellos sufren de todos los pecados de su generación, pues. Excepto, o sea, mi papá y mi mamá nunca fueron hippies, fumadores de marihuana, nada de eso, pero... boomers de clase media alta. Sí, pero son boomers de clase media alta. Mi papá es un poco, creo que es algo genético, sí es un hombre conservador y derecha, pero sigue siendo un boomer en el que no... agarró conciencia del mundo en el que vivía. Es que les tocó vivir es que un boomer en Occidente les tocó, salvo los de Europa Oriental, les tocó vivir mucho, demasiada paz. Sí, o sea... Y demasiado exceso de recursos. Sí, es un producto, mi papá y mi mamá son un producto, sobre todo mi mamá, que fue básicamente la que me crió, o sea, mi papá estaba ahí, pero a uno lo cría su mamá. Es de demasiada abundancia, demasiada paz, demasiada facilidad. Y la vida no puede ser así. Entonces, esos son los grandes pecados de mi papá. Simplemente ser víctimas de ellos mismos, de la prosperidad en la que vivieron. Entonces, a mí me criaron. Sí, y la verdad es que hay que inculcarle a nuestros hijos. Inculcarles tradición, inculcarles cosas. No, y que sufran algo. Y que sufran algo, sí. Para que sus amígdalas se puedan desarrollar. Exactamente, o sea, no puedes darle todo, no puedes, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que me aterra de vivir aquí en Estados Unidos? Porque yo no tengo nadie aquí en Estados Unidos, o sea, no tengo, mientras mi hijo sea chiquito, ay, perfecto, él va a vivir con nosotros y todo lo demás, y sabes, nosotros somos la mayor influencia, pero va a llegar un punto en que eso se va a acabar y no tengo con qué contrarrestarlo, no tengo, no tiene primos, no tiene amigos de las amigas, de hijos de las amigas de mi mamá, o sea, un grupo con el que él se pueda identificar. Y no puedo, uno no puede separarse del mundo, o sea, uno tiene que vivir en el mundo, pero no ser parte de él. Entonces no es que yo puedo agarrar y sabes, agarrar y decirle a mi hijo desde que tiene 5 años, mira, cuídate de los judíos, cuídate de los negros. O, bueno, quizás sí le puedo decir cuídate de los negros, eso no haya problema, pero no le voy a decir, mira, joder, sabes que los judíos en verdad controlan el mundo y bla, bla, bla, y los medios y los bancos Que lo o podrías sea, hacer en América Latina. sí, pero igualito no lo haría porque eso lo vuelvo loco. O sea, lo podría decir cuando ya sea adolescente y tenga más entendimiento. Y mi papá, por ejemplo, mi papá, una de sus virtudes era que mi papá está 100% claro de la cuestión judía. Y una de las razones por la que el asunto de entender el problema con los judíos se me vino tan fácil es porque mi papá toda la vida, cada vez que, por ejemplo, veíamos un programa de televisión, y un personaje tenía un bar mitzvah, ¿cómo se dice? ¿Bar mitzvah o bat mitzvah? Creo que es bat mitzvah. No sé. Bueno, Creo que es tenían, bar mitzvah, celebraban, no sé. no importa, celebraban Hanukkah, celebraban algo judío, o sea, es algo que mi papá siempre hacía el comentario, que los judíos siempre tienen que meter sus cosas en las series de televisión, porque no nos pueden dejar en paz, a nadie le importa. Y ese tipo de comentarios, no es que mi papá un día me sentó y me explicó, pero eran simplemente comentarios así como, bueno, es obvio que los judíos controlan los medios y como controlan los medios nos meten sus porquerías en sus casas, nos meten sus costumbres y sus cosas en los canales y a mí me fastidia porque como yo no soy judío y en verdad hay muy pocos judíos. No tiene sentido que nos estemos, que yo tenga que saber sobre cómo se hace el bat mitzvah y cómo se hace X cosa. Pero nunca hubo una, o sea, nunca hubo nada de como, hijo, ven, que te voy a dar estas herramientas para el mundo. O sea, porque era algo que simplemente no se hacía. O sea, los boomers no hacen eso. Es como, bueno, tú vas a la escuela y cuando termines la escuela vas a la universidad y tienes una carrera y cuando tienes una carrera te casas y tienes hijos. No hay una de este lugar provienes, no conscientemente. Mi papá intentó hacer cosas, pero las hacía como para él, no para nosotros. Él intentó sacar de hecho, creo que lo sacó, el escudo familiar de la familia. Pero era como para él, no era una cuestión que compartía con nosotros y que nos iba a inculcar. ¿Entiendes? Claro. Entonces, aquí no puedo, aquí en Estados Unidos no puedo hacer eso, o sea, no tengo las herramientas, no puedo decirle a mi hijo que tiene que ser un peruano. Ah, bueno, sí, la gente tiene, ok, nos vamos a mudar a Perú, sorpresa. Le puedo decir que es un peruano y que Perú es hija de España y que por ende debe ser un español orgulloso. Y no hay problema, no hay disonancia cognitiva. Aquí, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo era el nombre de Perú cuando era una parte del virreinato? ¿Cómo se llamaba el Virreinato virreinato? del Perú. Ah, era Perú entonces. Sí, Perú siempre fue Perú. Pero esa era ¿Qué? Virreinato del Perú. España está muy viva en Perú, por lo que me cuentan y por lo que he visto. Y Latinoamérica es hija de Perú, perdón, es hija de España. Y es Sí, fácil simplemente. digo, México es la nueva España. Sí, o sea, España vive en Latinoamérica. De hecho, es la mejor parte de Latinoamérica. Y aquí en el norte era, de hecho, la Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya y Colombia era Nueva Granada. En todo, o sea, España está en todos lados. Entonces es más fácil hacer esa transición de que mi hijo se sienta arraigado. Y no tengo problema en que se sienta arraigado en la cultura peruana, con tal de que no me venga con indigenismo estúpido de que él es Atahualpa o lo que sea. Pero yo se lo puedo sacar a bofetadas ahí, como que, ¿qué carajo estás hablando tú? Mírate el color de piel, mira qué color de piel es Atahualpa. Tu nombre es, o sea, tu apellido es un apellido español, tu nombre es un nombre español, tú no eres ningún indígena. Sí, Está decía. bien que los que son descendientes de los incas tengan ese orgullo, pero tú descendes de Pizarro. Exacto. Sí, no, Lo puedo llevar a ver la tumba de Pizarro. La tumba de Pizarro creo que está en la Catedral de Lima. O sea, es tangible ahí. Aquí en Estados Unidos realmente No, los no únicos hay que tienen eso. O sea, identidad se son los perdió. sureños. Los sureños son los que uno, los únicos, y porque son escoceses y irlandeses. Bueno, también tienen algo de anglos, pero de hecho son los ingleses más ingleses que hay. Los ingleses más ingleses que hay son Sí, son. londinenses. No, en el sentido de que son los que conservan los viejos derechos de los hombres ingleses de. Sí, los anglos que valen la pena. Sí, o sea, el que conservan la Magna Carta viva, que conservan las tradiciones de la Inglaterra sajona, incluso, o sea, pre-normanda. Prenormando. Normandos. Sí. Entonces es bien interesante que, o sea, el sur usan el lenguaje más cerca, o sea, el Shakespeare se parece mucho más al lenguaje de los sureños que al que se habla en Inglaterra. Fíjate tú, y es la única identidad, y es la identidad en Estados Unidos que es más atacada y la tratan de destruir. Pues claro, es la única que existe. Es la única que Y tiene tradición, tienen. Aparte que es una cultura de honor, que eso lo detestan los. los yanquis. No, no, pues sí, el Eternal Yankee y los buenos Normal Kikos. ya. Sí, el honor no. Sí, porque no lo puedes comprar con dinero, güey. Sí, no, es horrible para ellos. No, pero la identidad es lo más importante. O sea, me da risa cómo los libros de programación. He leído algunos libros de programación que entienden más la naturaleza humana que cualquier tratado liberal o libertario o conservador moderno, por lo menos. La otra estaba leyendo un libro sobre cómo construir aplicaciones seguras y no, mentira, estaba leyendo cómo implementar una cuestión de login seguro. Y entonces estaba definiendo unos términos y define identidad como lo siguiente: identidad, esencia de una entidad. Ahí está todo. La identidad es la esencia. Necesitas esa esencia. Si no tienes esa esencia, no eres nada. No, no Claro. tienes. O sea, es Sí, lo si no primero. tienes el problema es que ahorita, porque la forma de que hacernos comprar más es y de hacer que no nos defendamos, que no volvamos a tener identidades, uno, destruir la familia, porque si no hay familia, pues qué, solo quedas como individuo. Sí, esa es la primera raíz. Y si no hay familia, no hay comunidad, no hay Sí. comunidad, no hay ciudad, no hay ciudad, no hay estado, no hay estado, no hay nación. No hay nada, solo hay individuos, solo hay consumidores. Sí. Que los liberales te dirán que también pueden ser productores. Sí, y para Ayn Rand sería lo máximo. El individuo es la minoría más, la máxima expresión de una minoría. Sí. Y por supuesto, a ella le encantan los derechos de las minorías porque ¡Ayn Rand! Sí, lo que decíamos, que el capitalismo es el otro lado del marxismo. Capitalismo, sí, no es de que los extremos se tocan porque eso es muy gay, pero sí, son los dos extremos y yo los viví los dos y no me gusta ninguno de los dos extremos. No, aquí Digo, no. obviamente yo sí prefiero el capitalismo al marxismo. Por lo menos, o sea, por lo menos en el social, o sea, el capitalismo sí es superior al marxismo en el sentido de que en el capitalismo tienes la opción para moverte. O sea, por ejemplo, en el socialismo no tienes comida y te mueres de hambre. En el capitalismo te invaden con Twinkies y porquerías, pero tú tienes la opción de comer sano. ¿Entiendes? O Claro. sea, si ejerces un poco, si ejerces tu agencia personal y ejerces este autocontrol, el capitalismo te permite moverte y tener una vida un poco más sana. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, si solo fuéramos mi esposa y yo no tendría problema en vivir en Estados Unidos porque simplemente a mí no me afectaría. La invasión del Twinkies y la invasión de soda, que esa es la que te tienen todo el tiempo, toda la cuestión montada. Yo hago mercado en sitios específicos, compro mi carne en un carnicero, no compro cuestiones con las hormonas, no estoy viendo televisión todo el día. El problema es mi hijo, o sea, porque mi hijo va a ser indoctrinado en este mundo y no tengo las herramientas aquí para detenerlo. Sí, no, y si tienes, sobre todo por las raíces de tu esposa, tienen raíces en Perú. Sí, toda la familia de mi esposa está en Perú, entonces bueno, por lo menos mi hijo va a tener su familia en Perú y cuando vaya creciendo va a crecer con sus abuelos y va a crecer con sus primos y va a crecer con sus tíos y va a tener algo de qué hacerse, de qué hacerse Y luego. en lo que ayuda a la familia extendida, o sea, una familia grande, solo es mal vista en esta, en los, en, con los, otra vez, los sajones y los Sí, amigo. Kikos. Sí, esa es la otra cuestión. Y he aprendido que mientras, digamos, puedo adaptarme a la vida de los anglos, no es algo, no me gusta cómo viven, no me gusta esa nuclearización que tienen, no me gusta la familia nuclear absoluta, me gusta mi familia extendida, Y sí, es me muy gusta útil poder que hablar con ella, me gusta poder. Sí, continúa. es muy útil que, o sea, hasta desde el punto de vista práctico, es necesitan irse, en el caso de que necesiten irse a trabajar los dos, digo, la abuela puede, o sea, va a cuidar del nieto encantada. Exactamente, Y no lo va a cuidar. no le va a instruir pos, no lo va a maltratar. En términos generales, habrán excepciones, pero en términos generales, no lo va a maltratar. Va a aprender de la abuela, modales y demás. Sí, la abuela es la que crió, o sea, me crió a mí o crió a mi esposa, pues, a tu esposa. Sí, es tal cual es, o sea, no he aprendido a una, o sea, lo mayor que lo mejor que me ha quedado de Estados Unidos ha sido aprender a quererme, a querer mi identidad. Ya no, porque como buen descendiente español, malinchista hasta la médula, ¿sabes? Simplemente de España, ay, que los españoles son demasiado retrógrados, ay, que la burocracia, ay, que la familia nuclear, que esto y lo otro, y ahora simplemente no, lo llevo en la sangre y soy como soy, y no tienen, y me parece que es un arreglo superior, y ya. Y me parece que la supremacía anglosajona simplemente se ha dado porque por el carácter mismo de ellos, Es la un sistema revolución. muy, muy frágil el sistema sajón. O sea, se Sí, pudieron es dar el muy. lujo de hacerlo porque vivían en una isla. Se vive en una isla y la supremacía anglosajona actual que vivimos simplemente se ha dado porque su carácter les permitió hacerse de la revolución industrial y quizás con la tecnología suplir varias de sus carencias, digamos, ya culturales y étnicas. Entonces, claro, cuando ya una vez que te industrializas y tienes toda esta super tecnología y demás y la ciencia y bla, bla, bla, que son muy buenos en eso, pero. Y son los más grandes, o sea, marineros, exploradores, lo que tú quieras, también los ingleses. O sea, les Sí. gusta, o sea, indiscutiblemente que si me preguntaras qué etnia creo que va a conquistar primero el espacio, van a ser ellos. Sí, muy bien, pero a mí no me interesa, o sea, como que lo hagan ellos. Es como el debate de la ciencia española. Es como, bueno, que inventen ellos, pues, y nosotros adaptaremos la tecnología de ellos y ya está. Pero no, o sea, tener un arreglo social y cultural como el de ellos es terrible. O sea, estamos viviendo las consecuencias de la supremacía anglo. Si hubieran sido, sí, o sea, yo no veo a los judíos yendo al rey de España. O al rey, al Kaiser alemán, y diciéndoles que les daban tantos shekels para que les armaran Israel. ¿Sabes? Como que, no, vete a la mierda, no, ¿sabes? No vamos Sí, a no destruir pudieron Europa para haber que tú ido con puedas tener Franco Israel. a pedirle. ¿Cómo? No podrían haber ido con Franco. Oye, Franco, danos Israel. Sí, Franco, danos Israel, o sí, yo, Wilhelm, danos Israel, como que no, ¿sabes? No nos interesa. Que sí, no es o la vida sajona es, honestamente, es horrible. Sí, me acuerdo de niño, bueno, no de niño, de adulto joven, de adolescente, admirando a los protestantes y la ética de trabajo protestante, y que, ay, ¿por qué no nos pudieron colonizar los anglos y los ingleses y el catolicismo, esto y lo otro? Es que, no, es una basura, es una basura, no me interesa, métanse No su va con ética de trabajo nosotros. protestante. No es con nosotros, no me interesa, no es, o sea, no es compatible conmigo y no me interesa. A pretender que mi pueblo y mi gente es inferior a la de ellos, simplemente porque ellos se desmadran trabajando. Sea, honestamente, entre la vida, o sea, vivir, sí, son más productivos, indiscutiblemente. España jamás te volverá, o sea, tendrá una economía como la alemana. Mientras sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? O sea, lo que cambió todo fue, porque si no hubiera habido la revolución industrial, todos tendríamos, o sea, todas las potencias de Europa tendrían cierto nivel de paridad en cuanto a diferentes cosas y los ciclos serían más cortos de, bueno, ahorita está dominando Alemania, ahorita está dominando Francia, pero es que nos industrializamos y simplemente la industrialización no nos va tan o sea, nos podemos adaptar y la podemos adaptar una vez que los nórdicos la tengan o lo que sea, pero no es algo de que nosotros, no es un sistema para nosotros, no sé si entiendes. Y pues, es que sí, no, no, no, y nosotros, para nosotros, queremos disfrutar de la vida, aparte. O Sí, sea, lo ves en los y italianos también. O sea, no recuerdo cómo se llama el concepto ese de que les gusta comer lento y vivir lento. Sí, comer lento, vivir lento. Esa cuestión de, yo lo veo aquí, de trabajar aquí, de trabajar más, y no sé cómo, si te paras y trabajas y sabes, sigues trabajando, es como, ok, o sea, así es como son ellos y se les respeta y ya está, No, yo pero los nosotros admiro no mucho en somos eso, pero así. entiendo que eso no es para mí. Sí, exactamente, es como, bueno, o sea, así son los anglos y los anglos no entienden cómo somos nosotros y cómo podemos simplemente ser relajados y cómo no nos importa llegar tarde 5 minutos, ¿sabes? Sí, y tomarse una tarde para disfrutar de un vino, unos quesos. Sí, o simplemente esas giras, salir un fin de semana con la familia. O esa es la otra cuestión, o sea, incluso con los tiempos familiares. Es como, bueno, ¿sabes? Pasamos tiempo con la familia en estas fechas y tiene que ser un viaje en que planeamos, en que todos planeamos en que vamos a ir a esta Y casa es sufrimiento. y nos vemos una vez al año y, ay, sí, 2 días. Yo me acuerdo que yo iba a casa de mi abuela No, y todos los aparte fines lo de ven como semana. sufrimiento, o sea, hay cuántos sitcoms, pero bueno, no sé qué tanto haya sido la maldita influencia de los judíos al respecto. Creo que sí hay bastante manito judío, pero no es tan ficcional como podría pensarse. Pero si los, o sea, si los judíos lo pudieron hacer es porque existía algo ahí para que lo pudieran. Que se identificaran. Sí, que puedan explotar, o sea, no es. Porque yo personalmente jamás en la vida me identifiqué con esa parte de la televisión americana. Yo nunca entendía cuál era el problema de ir a visitar a tu papá y a tu mamá en Acción de Gracias, porque yo visitaba a mis abuelos todos los fines de semana. Y iban todos mis primos y siempre hablábamos y jugábamos y era súper chévere y nadie se peleaba y no era un drama y nadie estaba, ¿sabes? Nadie se tenía que emborrachar para sobrevivir la noche. Claro, no, yo de hecho llegué a tener, me agarré a golpes con un primo que todavía a la fecha somos como hermanos. Pero estábamos en primaria. Pero eso no cuenta, pues se cayeron a golpes por ser niños. Sí, o sea, no, pero o sea, la familia nos tratamos de ver por lo menos una vez a la semana, veo a mis tíos, a mi mamá la veo casi a diario. Sí, o sea, es eso, pues, ¿no? Uno tiene su constitución y su Y yo espero que identidad mis y... hijos vean casi a diario a sus abuelos, a sus Exacto. abuelas. Por eso es que me estoy yendo a... Porque la idea de que mi hijo crezca sin su familia y crezca completamente alienado, no me gusta. Prefiero calarme los altibajos del tercer mundo a quedarme aquí y yo vivir cómodo y cagarle el futuro a mi hijo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, no. No le veo el sentido a la vida, como te dije, o sea, antes, si yo sí. Quise que me creía un sajón en potencia cuando era libertario y Sí, demás. yo también, tal cual, lo mismo. Me creía un sabio y los anglosajones eran lo máximo. Y a mí me siguen gustando los alemanes, o sea, pero o sea, ya entiendo que Son yo no aún voy a ser alemán. peores que los sajones. Pero yo sigo entendiendo que no, o sea, me siguen gustando por varios puntos en los que no voy a entrar ahorita. Pero entiendo que ya que no soy alemán y que ellos son como ellos son y ya está, y se acabó. No tengo por qué ponerme, no tengo por qué tratar de ser un alemán y nunca lo voy a hacer. No, y les gusta, o sea, tuvieron que evolucionar para eso, o sea, es tan profundo como eso, como la evolución, o sea, es un hecho evolutivo, lo traen en la sangre. Lo traen en la sangre, no hay nada que hacer, simplemente son distintos y ellos tienen sus ventajas y nosotros tenemos nuestras ventajas. Nuestras ventajas son que nunca dejaríamos que este nivel de pos nos llegue, a menos que no lo, o sea, si nosotros hubiéramos estado dominando, pero nos llegó lamentablemente porque vivimos en un mundo de supremacía. Porque aceptamos la idea de que el dinero es lo más importante. Sí, Por el robo. lamentablemente. Y hablando de eso, yo quisiera, necesito saber cómo está la situación en España, porque... Quiero saber cómo, en verdad, cómo es, porque España no figura mucho en, por ejemplo, no tienen estos problemas de los partidos de extrema derecha como el Frente Nacional o ADF en Alemania y demás, pero mi sospecha es porque los españoles, en verdad, como digamos, ya son de extrema derecha, hechos los sonsos y no tienen ese tipo de problemas. Mira, tengo Pero entendido quisiera. que traen Ajá. una, que sí, ahorita tienen una bronca que están muy peleadas. Se les vendió que Franco es lo peor que ha tenido España. Entonces, ven a la derecha como a un pecado. Sí, pero en el carácter estoy hablando, aunque conscientemente no sean así, es como algo del carácter. Pero necesito que alguien me lo confirme. Necesitamos, creo que uno de los podcasts que deberíamos hacer es contactar con el contacto de lo que sea de la falange que quede en España y que nos eche el cuento de cómo está la situación Yo allá. creo que sí, valdría la pena. Sí, vale la pena porque necesito saber cómo está la madre patria, pues, por qué pareciera que están Porque, ¿cuál es la situación? Pues, porque cuando yo hablo cuando me encuentro con españoles aleatorios, random en la calle, siempre son progres. Pero yo sé que el país no es así porque el país le votó al PP y demás, y sé que hay gente que manifiesta abiertamente acerca de Franco, y sé que no es ilegal hablar bien de la dictadura, y sé que el PP, y gente como Aznar, hechos los bolsas, perdón, bolsas es una expresión venezolana, eso quiere decir que hechos los tontos. Fueron franquistas o lo que sea, pero no sé si es que están guardando las apariencias. O sea, necesito a alguien que me diga cuál es el Yo clima allá. tengo conocidos que son lo que ellos llaman liberales, que significa Liberal conservador clásico. económicamente, exacto. Eso, ajá. Creo que ahorita no hay movimiento, o sea, no hay gran cosa de derecha a derecha, lo que hay son liberales. Okay, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué España? Creo que entonces esa es la otra cuestión. España está así ahorita porque está en una posición privilegiada en la que no tiene tantos Haber problemas con entrado los a la Unión inmigrantes. Europea le hizo mucho daño a España. Quiero saber qué pasó en España desde que cayó Franco. O sea, porque realmente no, o sea, tengo como una idea muy somera, muy, muy superficial de lo que pasó, pero no. Quiero saber qué pasó, porque pasamos de Franco a que los españoles les encanten los gays y bla, bla, bla, bla. Bueno, mucho el problema es que Franco no dejó un sucesor y que él mismo acabó con las falanges. Yo sé que eso es así, pero igual, o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿cómo pasamos de que la gente hubiera estado feliz con Franco a que se hayan dejado meter el dildo? O sea, Una quiero saber parte por tiene qué que ver no. la iglesia, desgraciadamente. ¿Qué pasó con la iglesia? Pues el Vaticano II. Ah, por supuesto. Ah, por supuesto. Ya todo tiene sentido. Franco que El problema que tuvo Franco es que Franco le dejó la educación a la iglesia. Se acabó. Y cuando llegó el Vaticano II, pano. Exacto, llega el Vaticano II y en países específicamente como Colombia y como Colombia era muy, muy de derecha, de hecho, impusieron constitucionalmente la religión católica como religión oficial de Sí. Colombia en los años 50, 60, a principios de los 60. Y después de Vaticano II, la iglesia, y creo que hubo una época, o sea, inmediatamente después de Vaticano II, la iglesia fue más dildo incluso que en este momento. Sí, porque estaban recién salidos, pues. Exacto. Entonces la iglesia impulsó que se quitara, por ejemplo, de la Constitución colombiana, esa imposición de la iglesia católica a la fuerza en Colombia y en España. Se empezó a dar casi teoría de la liberación como, o sea, para los alumnos. Okay. Entonces lo que les falló a lo que le falló a Franco fue que le falló a la iglesia. Le falló la iglesia, claro. Y si seguimos con la misma definición de que un buen español es un buen católico, al perderse la iglesia, el pueblo quedó perdido igual. Sí, no tenían no tuvieron movimientos de como los Legionarios de Cristo en México o el Opus Dei en Estados Unidos. No, porque para ellos simplemente eran católicos, pues no lo necesitaban. Sí, no, y no crearon grupos. La derecha española, la iglesia de la derecha española no creó grupos fuertes de reaccionarios dentro de la iglesia. Claro. Y nunca se terminó de solucionar, o sea, nunca España volvió a ser lo que era. Eso pasó prácticamente. La iglesia mejora mucho cuando entra Juan Pablo II. Sobre todo que cuando entra Juan Pablo II, Juan Pablo era muy, por lo mismo que era polaco, era muy anticomunista. Muy anticomunista, sí. Entonces Juan Pablo odiaba el post más que casi cualquier otro papa. Que capaz más que sí. Y luego Ratzinger llegó, o sea, era. Ratzinger trató de eliminar el post de todos los seminarios. Hizo muy buenos los primeros pasos, pero no pudo con la carga. Y no pudo, sí, nosotros hemos comentado antes que la mafia gay del Vaticano lo sacó. Sí, la verdad es que no pudo, no, o sea, no. Hay algunos que sí le echan la culpa a Ratzinger de, o sea, de no haber, de haberse rendido, pero la verdad es que no sé qué tanta presión tuvo. Sí, no sabemos qué estaba pasando por él, no sabemos, no estamos en la cabeza del hombre, pero la verdad que sí fue bien raro de que él haya renunciado. Y a mí me gustaba Ratzinger, incluso cuando no era católico, porque me parecía que era un papa serio. Si esto no es, o sea, si su renuncia no es vista como, o sea, no es recordada como algo, o sea, no es recordado como un cobarde por haber renunciado, si la historia no lo juzga así, En 100, 200 años, Ratzinger va a ser recordado como uno de los mejores papas que ha vivido junto Juan Pablo por haber derrotado al comunismo, ¿no? Porque fue una de las figuras clave Sí. para derrotar al comunismo. Y él va a ser recordado como es uno de los mejores teólogos que ha tenido la iglesia en los últimos 300 años. Bueno, no, o sea, no sé qué tanto hizo Ratzinger, pero yo recuerdo que siempre, o sea, que cuando leía su, ¿cómo es que se dice? Sus epístolas. Pues sí, también hicieron cíclicas. Sí, cíclicas y epístolas, siempre me quedaba como, bueno, este papa es bien serio, pues. Es Esto brillante, ¿eh? es como debería ser la escuela, la iglesia católica. Es brillante, es uno de los papas más brillantes que hemos tenido desde Leo X. Hey, ¿tú crees eso de lo de que este sea, de que este es el último papa, o eso es No, al yo creo que vamos a tener cientos de papas más o miles de papas más. miles de papas más? Sí, no, este es un pésimo papa, pero nada más es un pésimo. No sé si podemos, o sea, no puedo decirle antipapa porque yo no soy un papa. Igual, no puedo decir que es un hereje porque solo un papa le puede decir que un papa fue hereje. Claro. Podemos decir que tiene actitudes herejes, Bien, bien sospechosas. pero no podemos decir que es un hereje. Sí. Pero sí es un mal, sí va a ser recordado como un mal papa. Pero Es obviamente no es terrible. el peor que, o sea, ni cerca de haber sido el peor. No, bueno, obviamente había papas los Borjas, los Borgias, perdón. Todo eso obviamente es mucho peor que simplemente decir tonterías sobre el capitalismo y el comunismo. Sí, no. El mismo Juan 23, que aunque era una persona buenísima, no dudo que este papa sea una persona muy buena, pero el problema es que los pecados preferidos, según al escritor de Narnia, las crónicas de Narnia, Así es, Luis. de C.S. Lewis, según C.S. Lewis, los pecados Él era preferidos del católico día también, ¿no? no era protestante, era anglicano, pero Tolkien era católico. Tolkien era muy católico, sí. Sí. Pero la verdad es que en su sensibilidad era completamente católico. Luis. Lewis, sí. Sí, la verdad, por eso te digo, yo he leído dichos de Luis y he leído sus historias y por eso te pregunté si era Tiene una católico, porque sensibilidad no. completamente católica. Todo el Sí, mundo no, no me. sospecha de que era católico de De closet. closet. Pero también era muy inglés y era orgullosamente inglés y por lo tanto era Claro, o sea, anglicano. no, no, no puede ser católico si es inglés. Claro. Bueno, pero Tolkien lo era. Sí, pero tú me entiendes. Sí, pero bueno, su sensibilidad era completamente católica y C.S. Lewis dice que los pecados preferidos del diablo es hacer que la gente peque escogiendo entre dos bienes. Entre dos placeres. No, dos bienes, dos virtudes. Si yo te digo qué prefieres, la justicia o la caridad, y prefieres una y rechazas la otra, estás pecando en contra de esa virtud y no deja, o sea, Ah, okay. y Ya sigue siendo un entendí. pecado. Entonces, Ya. el Papa es extremadamente caritativo, nuestro Papa actual, Pero es injusto. pero rechaza la justicia por la caridad, lo cual es un Sí. pecado. Sí. O sea, no puedes rechazar ninguna virtud. La virtud es una sola. Sí, todas las virtudes tienes que llevarlas a cabo, si no, no estás viviendo una vida realmente de virtud. Y entonces es tan importante la templanza como la caridad, como la paciencia, como la fe, como la esperanza. Sí, no es una sobre la otra. Sí, o sea, necesitas todas o escoger cuál esos son los pecados preferidos del diablo, según C.S. Lewis. Hacerte escoger entre una virtud y otra, o hacerte escoger entre cuál pecado es menos malo. Interesante. Porque Tiene sentido porque si fraccionas la virtud, entonces obviamente ya estás desbalanceado, pues, o sea, ¿cómo explicarlo? estás pecando. Empiezas a cometer pecados, o sea, sobre todo eso se puede volver soberbia, cosa que crees que estás haciendo el bien y no te Exacto. das cuenta de que, o sea, de que no es así, o sea, se te está Pero eso sí, olvidando una porque. parte básica o sea, la justicia es una parte básica de las virtudes. Sin justicia, no puede haber caridad. Sí, La caridad se vuelve porque la caridad solo sirve no solo no, para ayudar al otro realmente, y cuando estás siendo excesivamente caritativo, no estás ayudándolo realmente. exactamente. O sea, la idea de la caridad es ayudar, y si tu caridad está ayudando, ya no es, ya es un problema. Sí, entonces. Deja de ser virtuoso. Por eso es que necesitas las otras partes de la virtud. Pero es como dice Platón, la virtud es una sola, todas simplemente son Claro. las mismas expresiones, todas son las expresiones, pues. caridad sin templanza y sin justicia y sin coraje y demás, se convierte en simplemente, digamos, altruismo patológico. Entonces ya es un vicio, ya no es una virtud, porque no tienes las demás cualidades. No puedes tener una sin tener las otras. Sí, Ya si eres dejas de ser una virtud. demasiado estrictamente estricto con la justicia, te vuelves una persona fría y demás. O sea, tienes Sí, que legalista, no hay templanza. igual, si no tienes templanza, o sea, tienes que tener todas las virtudes y todos pecamos de algo, o sea, todos gozamos de que alguna virtud se nos da mejor que otras. Sí. Y por ahí vamos a pecar, porque vamos a preferir esa virtud a las demás. O vamos a preferir hablar sobre nuestra virtud. Sí. En vez de ni siquiera, eso es lo nuevo, ni siquiera eres virtuoso como tal, simplemente se señala, manda señales sobre tu Bueno, qué tan pero virtuoso eres. suponiendo que actúes virtuosamente, por ejemplo, los SJWs que traten de ser realmente caritativos, suponiendo que así fuera. ¿Cómo? No entiendo, o sea que los SJWs están pensando que ellos son caritativos. Sí, y suponiendo que realmente están tratando de hacer caridad, lo que pasa es que está tan mal, o sea, tienen una versión tan viciada de. Yo no diría que el vicio de los SJWs es la caridad, sino la justicia. Quizás la Que, justicia, tienes razón. creen que están siendo justos cuando en verdad están haciendo todo lo contrario. Sí, o sea, y ese es el problema, que o sea, cuando llevas las virtudes sin llevar todas las demás, o sea, se convierten en un vicio, como tú En dijiste. vicios. Sí, creo que era Platón o Aristóteles el que decía que el medio, o sea, que Aristóteles. Aristóteles, que elegir el medio es lo correcto cuando te encuentras El con medio dos virtuoso. ojos. El medio virtuoso solamente el medio es solamente virtuoso cuando te encuentras, cuando tienes que elegir o entre dos vicios o entre dos virtudes. Que es la única manera de ser realmente virtuoso, que es lo que también diría Platón, de que todas las facetas de las virtudes las tienes que tener. O sea, no puedes irte al extremo de alguna de las virtudes. Tienes que estar en el medio de todas, por decir Sí, es el así. caso de Sócrates, que Sócrates no tenía paciencia y por eso se casó con una mujer espantosa, en todos los sentidos de la palabra, porque quería cultivar su templanza. Pero tuvo hijos. Sócrates. Ah, ya entendí, lo hizo a propósito. Yo creía que era porque se había adelantado el matrimonio. No, se casó con una mujer terrible para practicar la paciencia, ya entendí. Sí, quería templanza, no tenía templanza. Y dicen que lo último que pidió cuando iba a tomar la cicuta es que el último día de su vida no quería ver a su esposa. Sí, quería no. No, quería leer, no, no, no ver a las mujeres, pero Platón lo hace ver como si es para evitar el llanto, o sea, para evitar la llorantina, porque cuando sus discípulos empiezan a llorar porque se tomó la cicuta, él dice que, bueno, que ¿por qué están llorando? Justamente por esto era que no quería que las mujeres estuvieran aquí Yo con él no dudo hoy. que haya sido porque tenía una esposa espantosa y. Sí. O sea, no digo físicamente, no tengo idea de cómo haya sido. Sí, o sea, de carácter, se entiende que Pero de carácter. de carácter espantoso que no quiso verla en su último día de vida. Que se entiende que, de hecho, hay un dicho que creo que es de Sócrates o se le atribuye a Sócrates. Ese es el problema yo todavía no entiendo si Platón realmente está hablando sobre Sócrates o si simplemente él usó a Nunca Sócrates como sabremos. personaje. Nunca se sabrá. Bueno, pero que dice que Sócrates dijo que casarse era muy importante. Porque si te casas y tu esposa es buena, pues te sacaste la lotería y tienes una muy buena esposa. Pero que si tienes una esposa mala, pues te puedes dedicar a hacer filosofía. Sí, el que sí tuvo hijos y que los quería mucho era Aristóteles. Aristóteles. Ahora, yo no entiendo esta cuestión. Yo no sé si es problemas de traducción o qué, pero en verdad los griegos se la pasaban teniendo sexo entre ellos, o sea, sexo homosexual, y se lo pasaban con. O esas son cuestiones de matices culturales que no estoy entendiendo bien. Parte matices y no era todo mundo, eran algunos, no siempre. Sea, porque habla. Porque yo Hay sé que lo. algunos que hablan de que algunos griegos que decían que solo puedes amar. Recuerda que eran muy misóginos. Sí. Y Entonces, también. decían que no puede haber algunos. No, no recuerdo quién fue el que dijo que el amor solo era entre iguales, entonces solo podías amar a otro hombre. Sí, pero entonces la cuestión es que los griegos tenían como 1.000 palabras para amor. Por ejemplo, la palabra ágape, si no recuerdo, si recuerdo mis estudios bíblicos correctamente, Era es una amor palabra, fraternal, ¿no? así, amor fraternal. Entonces, nosotros no tenemos una palabra para amor fraternal, entonces lo traducen como amor. ¿Sabes? Como amor es amor es amor. Pero Claro. la connotación griega, cuando ellos dicen como que, bueno, o sea, debes amar a tu compañero, no están diciendo que debes tener sexo con él, pero no sé, hay unos escritos bien raros de que al parecer sí se hacían insinuaciones sexuales bastante, pero no sé si atribuírselo a la... Me cuesta mucho pensar que los griegos, que La Platón, que verdad es que Sócrates... todos, absolutamente todos los pueblos paganos eran sodomitas. ¿Sí? Sí, puedes generalizar, en todos los pueblos paganos había, digo, no digo que en los cristianos no hayan habido sodomitas, simplemente que en los cristianos estaba pésimamente mal visto, era un pecado. Pero todos los pueblos paganos puedes generalizar y tenían sodomitas. Pero a mí no me perturba tanto lo de la sodomización, sino me perturba de que hablan de lo de amar a los muchachos. Entonces es como, bueno, este es un problema de traducción, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ve a los musulmanes con sus cat y a su vez a los catemitas en griegos. O sea, siempre ha cargado con ellos los pueblos no cristianos. Bueno. Los hindús, por ejemplo, también lo tienen. No sé si los in pueblos indígenas, honestamente, pero no lo dudaría. O sea, me parece que va contra todos los instintos naturales del ser humano, que me parece, no sé, raro pensar que una sociedad entera lo veía como normal, sí, sabes, me acuesto con los muchachos. No digo niños, porque obviamente no estaban pensando en infantes, sino ya en, digamos, muchachos de 15 años, una cosa así, que es lo que imagino que es a lo que se refieren. Probablemente eran como de 12, porque a los 15 ya eran adultos. Sí, 12, 13, o sea, pubertos, pues. O sea, Sí. no niñitos, niñitos, pues eso ya es bien perverso. O sea, no creo que los griegos estuvieran tirando con niñitos. No, pero probablemente pubertos. Sí, Y no creo pubertos. que todos, pero sí, pues la práctica era lo suficientemente común para que escribieran al respecto. Y Exacto. hay arte al respecto. Buah, no sé. No, hay Y creo. bastantes jarrones con dibujos al respecto y algunas estatuas. No, yo sé, yo las he visto y que también muestran la sodomización y demás, pero ellos tenían esposas, tenían hijos, o sea, tampoco es que era, o sea, Sí, por lo es menos que no... el homosexual era pésimamente mal visto. Lo que no era mal visto era tener relaciones homosexuales. O sea, sea. ya te entiendo, yo te entiendo, de que, o sea, de que está bien que te estás tan enamorado de tu amigo que, bueno, un día, ¿sabes? Toman mucho y tiran Sí, o vas con y... un prostituto hombre. Sí. Pero tú tienes tu familia y tus hijos y tú no eres homosexual. Claro. ¡Ah, qué asco! Es de las, cuando se preguntan que cuáles cosas buenas nos trajo el cristianismo, esa es una de ellas. Nos trajo las cosas buenas de los griegos y suprimió todo eso. Claro, y igual nos dio lo bueno del pueblo hebreo Y suprimió las cosas malas. y suprimió casi todo, Suprimió casi todo, excepto sí. su concepción de Dios. Bueno, igual. Yo sinceramente creo que no adoramos al Dios de los judíos, me parece que es otra cosa rara. Tengo todavía ese problema. Yo sí creo que, o sea, el Dios antiguo hebreo sí es nuestro Dios. Hebreo. ¿El Dios antiguo hebreo qué? Es nuestro Dios. O sea, su concepción de Dios era la correcta. Hay un solo Dios, el Dios no existe, no está en un lugar físicamente. Okay. O sea, Dios está en todos lados. O más bien no está, o sea, está más allá, es incomprensible, etcétera, etcétera. Entonces todavía tengo, o sea, digamos que, o sea, todavía tengo ese problema, pero trato de no... Es muy sencillo, o sea, también la gente que ve, o sea, los protestantes que ven que el cristianismo es meramente judaísmo, pero continuado, están pésimamente mal y es una herejía incluso. Sí, ya yo me quité eso de como que, ay, sí, el cristianismo La es Iglesia simplemente la Católica dice continuación. que es una herejía, o sea, no es. Sí. O sea, los papistas creemos que es una herejía. Sí, no, y por eso no tengo problema con eso. Y... O sea, lo helénico es tan importante como lo judío. O sea, Sí, como lo creo. sí, el entendimiento de la razón y demás de los griegos y de los romanos es tan importante como la fe. Sí, o sea, no, sí, definitivamente no es el cristianismo, no es ese impulso protestante a lo de regresar a como una interpretación seca y absoluta de la Biblia y básicamente ellos creerse que son los nuevos judíos, los nuevos elegidos. Sí, de hecho, no sé si alcanzaste a escuchar la conversación que tuve con Musonius al respecto, pero los protestantes Sí. tienen las tres, que se creen las tres figuras, no solo fide, o sea, solo por la fe. Por lo tanto, tus acciones no importan, solo que aceptes a Jesucristo como tu Señor. Solo escritura, solo la Biblia importa. Y no recuerdo la otra Sí, sola. en el podcast tampoco pueden recordar todas las olas. Pero bueno, el sola escritura, de hecho, pues quieras o no, o sea, incluso los protestantes están actuando en contra de sola escritura porque Sí. requiere una interpretación, quieras o no, la Biblia. ¿Y cuál interpretación vas a usar? ¿La que te está diciendo tu pastor o la que tú quieras darte? Pero Correcto. entonces no estás tomando solo la escritura, estás tomando una interpretación. Por Correcto. lo tanto, no es solo la escritura. Y cuando dices solo fe, pues tampoco estás tomando que solo la fe, porque son. Porque ¿cómo manifiesta la fe? La fe se manifiesta a través de acciones, no de palabras. Pero tienes que hacer las acciones de acuerdo a lo que te diga el clero protestante y de lo que tú dices. Entonces, creo que ninguno, o sea, la iglesia católica no está peleada con o sea, del todo con el solo escritura, solo fe, fide y el otro sola. Simplemente nosotros creemos que sí, la Biblia es la importante, pero la interpretación es importante también y ya. Y tiene que haber una buena interpretación. Correcto. Sí, La eso fe es es lo. importante, pero es tan importante la fe como la manifestación de la misma. O sea, si solo dices acepto a Cristo, suceden las pendejadas que muchos creen que es la iglesia católica, con irte a confesar, creemos que ya te vas a ir al cielo. Si, o sea, Sí, a suponiendo que mí me Hitler encanta. hubiera ¿Sabes? Voy actuado algo y pido mal, perdón y ya. ¿verdad? Sí, o sea, suponiendo que Hitler hubiera hecho algo malo y que hubiera, Suponiendo, suponiéndolo, suponiendo. sí, como hipotético, y que al final de sus días, antes de suicidarse, hubiera tenido un padre y se hubiera confesado, Hitler nunca se suicidó, excuse estamos hipotéticos. me. Ah, hipotético, hipotético, ok. Sí, hipotéticamente Hitler hizo algo malo, Fake history. sí, y que con eso los católicos creemos que se va al cielo. No. No, o sea, el arrepentimiento tiene que ser real Tiene que ser real, y correcto. tiene que haber un acto de constricción. Sí, O sea, como no mudarse a es. Argentina. Sí, la verdad es que no, mudarse a Brasil. O sea, Mudarse a Brasil, con los ¿verdad? huevos. Hablando de Hitler, compré dos monedas nazi del Tercer Reich. Ah, yo quiero una moneda nazi de las que tienen atrás una. Que de un lado está la esvástica y del otro está ¿La qué? la estrella de David. ¿Existe eso? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo existe eso? En el año mil, creo que en el 33 o en el 32, Ajá. los judíos, los nazis querían correr a los judíos y mandarlos a Israel. De hecho, los nazis eran sionistas. Sí. Y no recuerdo cómo se llamaba la política, pero una política de los nazis, donde empezaron a correr a los judíos, pero les quitaban todo, valuaban en cuánto estaba, o sea, cuánto valía lo que les estaban quitando. Ok, tu casa vale 1 millón de francos y tu negocio vale otro 1 millón de francos. Y Marcos. llegando a Israel, te devolvían ese dinero, el gobierno Sí, nazi. que lo depositaban en cuentas y otra y otro y un grupo de judíos sionistas se encargaba de hacer la transferencia. Cambio de eso, o sea, la mayoría de ese dinero era usado en maquinaria que compraban los judíos en Alemania. Entonces el dinero volvía a Alemania en cierto modo, pero Okay. estos obtenían maquinaria moderna, obtenían o acero o algún producto alemán. Ajá. En Israel, la compañía obtenía un producto alemán. Estos la vendían y con ese dinero le pagaban a los judíos que estaban llegando de Alemania lo que les había quitado el gobierno alemán. Entonces era una obra de tanto para promover la industria nacional, o sea, alemana, como para sacarlos y pagarles algo, ¿no? O sea, no, que no se quedaran con, o sea, sin, que no, o sea, no querían, la verdad es que los nazis no querían ser injustos con los judíos. Sí. Pero lo que pasó es que después de eso hubo un atentado, en contra de Hitler y bueno, ya pasó lo que, ya sabemos qué pasó. No, no, ¿qué pasó? Yo no sé. Pues que los judíos después culparon a los alemanes de muchos pecados en contra de la Okay. humanidad. Ay, no. Los nazis no Mira, hicieron ahí puedes nada. ver la imagen de la moneda. A ver. No puede ser. No puede ser. Sí, son reales. Literalmente la parte de que tiene la parte que tiene la estrella de David dice un viaje nazi a Palestina. Sí, los nazis, te digo, al principio, entonces esa moneda creo que es de los años del 33 o el 32 por ahí. Y había también una medalla nazi que tiene una estrella de David. Bueno, yo no sé si quiero esas monedas, no sé, las tendría, pero esta moneda nazi que me compré, la tengo en mi cartera con la esvástica hacia afuera. No, pero esta sería genial porque ¿qué te pueden decir si te llegan a ver con ella? Yo soy un nazi sionista. O sea, No, no puede, o sea, ese es el problema, es una de las cosas de la historia que no te sí. enseñaron. No, no. Uno, no enseñan nada de historia, nadie sabe nada de historia, nada. No. Increíble. ¿Cuánta historia no sabemos? Sí, fue en el 33, no, no estaba mal. Hablando de historia, creo que voy a contar esta anécdota, ya me tengo que ir. Me compré un libro que se llama El mito del paraíso andaluz, de Darío Fernández Morera. Ah, ok, Yo o sea, hace. estás hablando de que cuando Granada le pertenecía a los Jajalax. Sí, básicamente este es. Ah, no, no suena así su idioma. Jajalax, Sí, jajalax, jajalax. jajalax, idioma tan feo. Bueno, compré este libro, es en inglés, o sea, el título en verdad es inglés, es The Myth of the Andalusian Paradise. Y de nuevo, el autor es Darío Fernández Morera, altamente recomendado porque el tipo simplemente agarra y destruye todos los mitos de que los musulmanes eran tolerantes y de que Andalucía en verdad era un Paraíso. paraíso de la tolerancia. Y me da risa por dos razones. Primero, todos los expertos académicos que cita él diciendo que, o sea, como ejemplo de los mitos que se perpetúan en academia, todos son ingleses. O sea, no hay historiadores españoles que crean eso. O sea, no, todos son ingleses. Siempre es una porquería anglo, o sea, más propaganda anglo, pues. Pero lo gracioso es que el libro lo compré usado. Y tiene las notas de la persona anterior. O sea, que esta persona lo usó como libro de texto para estudiar, o no sé, simplemente tomó notas. Y es una mujer. Y es muy gracioso verla pasar de normie completamente ignorante a leer el libro y estar en shock de las cosas que hacían los musulmanes. O sea, las notas o sea, es como ver un proceso de repileo en tiempo real. O sea, ver Sí, así las tienes un notaciones récord de. histórico de alguien que de un Red Pill. Sí, tengo un récord histórico de un Red Pill. Es hilarante, es hilarante. La mujer comienza con las posiciones básicas de que todo el mundo cree que sabe, de que, ay, sí, la tolerancia en los musulmanes, de que en verdad todo fue muy bien, y luego vino la Inquisición, y la Inquisición hizo todas esas cosas malas, intolerantes, porque no tenía sentido. Y entonces, nada, todas las notas de la chama, de la muchacha. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera leído el libro de Stefan Molyneux. Culture of Critique. Así es. No, se pega un tiro. O los extraños dioses del judaísmo. Extraños de esa está pendiente también en mi lista, los extraños dioses del judaísmo. Que cuando Bolvasor habló de eso, yo no había caído en cuenta que la religión del judaísmo es el judaísmo. Ergo, ¿qué es lo que veneran ellos? O sea, ¿cuál es el ismo? Ellos mismos, su propia Su sangre. sangre. Judaísmo, sí, judaísmo. O sea, Es se que se veneran creen ellos cosas como mismos. que ellos son, que los más grandes rabinos son baterías ¿Baterías? de Dios. Ah, ok. O O sea, sea, Dios. Dios existe porque hay rabinos. No, no, no. Dios en ciertos días guarda energía en los rabinos. Ok. En los rabinos muertos. Ah, sí, ok. Y hay ciertos lugares, o sea, rabinos que son más santos, digamos. Y hacen, ¿cómo se dice? Viajes sagrados. ¿Cómo se llaman? Peregrinaciones. Peregrinaciones a las tumbas donde están estos judíos, estos rabinos, en ciertos días mágicos, que es cuando Dios está sacando la energía de esas pilas, de los cadáveres de los rabinos, para robarle de esa energía divina a Dios. Hoy baby, además tienes que compartir tu energía. Sí, o sea, están tratando, en todo sentido, tratan de hacer, o sea, De de. sacar un trato, de sacar Sí. provecho. Y la otra, pues recuerda que si un rabino puede lograr que Dios se contradiga, tiene que hacerle caso al rabino. Sí. De hecho, ¿cuál es el dicho ese famoso? No ha dicho la historia de que Dios agarró un día y dijo que mis propios hijos me han superado, una cosa así. Sí. Maldita, maldita sea. Sí, o sea, su percepción de Dios ahí se nota que es completamente distinta a la de, por ejemplo, Santo Tomás. No, sí, del cristianismo. O sea, se adoran ellos mismos. Al final es eso. Ellos son la forma casi platónica del hedonismo. Sí. Hedonismo, del narcisismo. Ah, sí. No, del hedonismo, no. No del hedonismo, del narcisismo. De estar metido dentro de tu propia cabeza tanto que es increíble. Siempre, bueno, lo dice todo, judaísmo. O sea, ¿cuál es la adoración de ellos? ¿Cuál es la veneración de ellos? Judá, la sangre de Judá. Sí, y tienen... ¡Oy, vey! ¡Oy, vey! Sí, no, los... cuando lees ese libro te das cuenta de... O sea, es... Por ejemplo, la percepción que tenían de los... ¿De qué? De la... O sea, lo que creen que la Virgen María, que se casó con Pantera, bueno, que tuvo relaciones con Pantera y Pantera... Un centurión romano y de ahí viene Cristo. Ok. Y que la Virgen María está ardiendo en un caldero de semen en el infierno y Cristo sí, en un caldero de heces fecales. Realmente odian el cristianismo, es lo que tú siempre has dicho, o sea, es la religión que más les pica. Ellos pueden convivir con el Islam, pueden ser sus sirvientes, pero el cristianismo no pueden ni firmar con una X. Sí, no se, o sea, les pegó muy duro el cristianismo, casi los destruye. Sí, pero bueno, ya es aquí tarde. Sí, bueno. Yo tengo que irme a dormir. Bueno, güey, fue muy bueno este episodio. Sí. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Gracias por escucharnos. Solo quiero dejarles un recordatorio. No empiecen a investigar su propia historia, empiecen a leer historia de España y de sus propios países y no se queden solo con la versión que tienen ahora, porque la versión que tienen ahora probablemente es la versión inglesa o sí anglo de la historia de España. Y los anglos no entienden España y la desprecian y simplemente no saben nada al respecto y lo pueden ver. Cuando empiecen a leer historia de España de verdad, escrita por españoles, se van a dar cuenta. No, igual la de sus países. Debe de haber libros de historia real. Sí. Por ejemplo, en México, les recomiendo los del Colegio México, donde nos dice realmente la historia de nuestro país. Correcto. No la historia oficial. Pero no se dejen, lo pueden ver con el libro este que estoy leyendo ahorita del mito de España. Todas las citas que son en contra de lo que hizo la Inquisición española y en contra de cómo los reyes católicos de Fernando e Isabel eran intolerantes y demás y que el Islam era un paraíso todos son ingleses. Es toda una concepción inglesa de la historia española y así es, o sea, los españoles sí, simplemente no les interesó. La Inquisición fue espantosa y que mataron a millones de mujeres. Sí, millones de personas y que nada tenía cuando sentido fueron 4, y que fue completamente irracional. A lo largo de 150 años de Inquisición. ¿Cuánto fue que mató? Como en 150 años. 4.000, nada. En 150 años. En 150 años. Después de una guerra que había durado 800 años. Sí. Entonces... O sea, porque la Inquisición simplemente fue un programa de inteligencia para correr a los... Pues terminar de correr a los judíos y a los musulmanes que no se terminan de adaptar. Exacto, a los que eran subversivos y querían volver a traer esta invasión mora a España. O sea, fue un programa de inteligencia que sí mataron a 4.000 personas, de las cuales culpables no sabemos realmente cuántos eran, si habían inocentes o no, no sabemos, nunca sabremos, pero eso es todo, o sea... Que hasta la fecha de hoy quieren retomar la península ibérica. Es parte de los planes de conquista del Estado. Osama Bin Laden, o sea, Osama Bin Laden claramente dijo que quería tomar el Andaluz. El Estado Islámico hasta esta fecha lo quiere. Y cabe mencionar, no quieren hasta donde estaba realmente Andalucía, quieren hasta Francia, hasta donde llegaron los invasores moros, aunque nunca lo hayan conquistado. Quieren en todo el mundo. Se la pasan acusando de que los nazis querían la conquista global y demás, cuando en verdad son los musulmanes los que la tienen y nadie hace nada al respecto. No, pues que no son enemigos real de los kikos. No son. Esa es la otra cuestión. Simplemente esa idea de que hay que los judíos sufren más o los musulmanes, no, para nada. Se lleva muy bien. Pues los prefieren a los cristianos. Sí, los prefieren a los cristianos. Y bueno, ya creo que con eso nos podemos ir. Feliz año, Goyim. Feliz año, Goyim, y feliz año a todos. Y bueno, gracias por escuchar. Nos vemos En teoría ahora estamos más serios, estamos tratando de adoptar las cosas buenas de los anglos, no las cosas malas. Entonces vamos a ser un poquito más serios con los horarios y productivos, pero no, Sí, sin promesas porque somos españoles. y vamos a tener también más episodios con más entrevistas de Goyim de derecha alternativa en En español. no, también debemos de buscar porque tenemos muchas en inglés Sí, tenemos y muchas en inglés pendientes. y tenemos que hacer Pero ese no, pero está bien, acercamiento. necesitamos ese puente de Sí. entre ambas culturas. Sí, o sea, pareciera que no toleramos a los anglos, pero en verdad nos llevamos muy bien, simplemente es criticarlos donde se les tiene que criticar. Sí. Bueno, chao. Déjame. Aires. siempre al lado. Prefiere esta noche.